En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando se asiste a algo que va a hacer historia, historia de la buena, hay que detener el tiempo, dar las gracias a nosotros mismos por estar aquí y asistir a esto. Uno ya es un poco viejo, eso amarga, pero también se ven las cosas con una perspectiva más amplia. Jamás he visto en este tiempo tal unidad de opiniones sobre un tema musical. Es un poema con música. Dicen que es uno de los mejores temas de la historia. Y dicen bien, estamos asistiendo a una composición que se presentó hace solo 24 horas y que va a hacer historia. Está generando, ya decimos, infinidad de comentarios. No quiero estar al margen de este fenómeno. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Es una canción autobiográfica, es tu vida, es mi vida, es la vida de todos. Es una historia dura, triste, pero una historia de triunfos cuando nadie apostaba por el que ganó. Es una historia en rap, la historia de un triunfador que no olvida que nació pobre, que su vida es lucha. Residente, el de calle 13, ha hecho historia, nos habla sobre todos, nos habla de cómo uno se levanta cuando nace, cuando nacemos enterrados. Una canción que nos demuestra que algo hemos conseguido. Con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía, éramos inseparables, hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 755. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio con Miguel Jurado. Al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Y los siguientes contenidos. Nunca faltó el alimento, nos defendió. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con cosas que no se tocan, cosas que se sueñan en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Comado Martínez, Manuel Carvellal, Juan José Chezoro, Miguel Pedrero. Os hablaremos de magia, de superstición, de brujería, de todo lo que se ha resucitado al hilo de la actualidad del coronavirus. Os vamos a contar, entre otras cosas, que el primer contagiado en Corea, uno de los países más afectados en Corea del Sur, el primer contagiado nació en una secta. Es una historia que comienza en una secta. Os vamos a contar algo más sobre Tunguska, sobre uno de los mayores misterios del siglo XX, sobre FMS, encuentros cercanos con la muerte en animales, sobre un exoplaneta, un planeta que se ha descubierto a unos cuantos millones de años luz, pero que tiene muchas posibilidades de tener y albergar vida. Y os vamos a contar cómo es en la cara oculta de la luna. Lo han desvelado esos, los chinos. Y además vamos a tener cosas del pasado con Laura Falcolara. Vamos a conocer misterios, casos espectaculares, excepcionales. Y también esta noche vamos a tener el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Y por supuesto con Javier Sevillano atravesaremos las fronteras del futuro. 40 los minutos que pasan de la una de la madrugada, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención a encuesta, el 38% de los norteamericanos, el 38% dice que no consumirá una cerveza que tiene por título, bueno, por nombre, por marca, la cerveza Corona. ¿Y por qué? Porque le recuerda al coronavirus. El 38% de los norteamericanos han dicho que no van a consumir esa cerveza. Esto quiere decir que se nos está yendo un poquito de las manos el miedo, el pánico en relación al coronavirus. Un tema y un asunto que ha despertado otra vez la superstición, el mito, la magia, el curanderismo. Y por supuesto vamos a comentar ese asunto en la tertulia Zona Cero con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas. Juan José Sánchez Oro, buenas. Hola. Manuel Carballal. Buenas noches. Bueno, que es en una secta en Corea del Sur, el comienzo de la epidemia en Corea del Sur, que después de China es el país más afectados con más contagiados. Y fíjate, esta historia da un nuevo giro al concepto de las sectas peligrosas, y tan peligrosas, porque lo que ha ocurrido en Corea del Sur es que una secta, un nuevo movimiento religioso que ya ha protagonizado algunas polémicas, la Iglesia de Jesús Sincheonji, también conocida como el Templo del Tabernáculo del Testimonio, fue fundada en la década de los 80 por el último Cristo reencarnado, que es una cosa fantástica, Cristo como se multiplica como los panes y los peces, el líder de esta... Como los virus, sí. El líder de esta congregación, Lee Man-hee, dice que Cristo se le apareció hace unos años para revelarle el verdadero significado de la Biblia, porque como la Biblia está escrita con parábolas, resulta bastante difícil de comprender cuál era la intención del autor, lo que está muy bien porque así cada uno la interpreta como quiere. Pero el único que puede interpretarla realmente es el reverendo Lee Man-hee, porque Jesús le sopló lo que quería decir con cada uno de los versículos crípticos del Apocalipsis, que a su juicio pues se está produciendo en estos momentos. Claro, hasta aquí no tiene la historia mucho más recorrido, a pesar de que esta comunidad, según sus cifras oficiales, cuenta ya con más de un cuarto de millón de seguidores en Corea del Sur, sino que cuando comenzaron a detectarse los contagios, las autoridades sanitarias empezaron a investigar hasta llegar al paciente cero. Y el paciente cero era una mujer de 61 años... que había dado positivo en la infección del virus la semana anterior, y que a pesar de ello se negó a ser trasladada al hospital y decidió seguir acudiendo a las reuniones religiosas, a los oficios religiosos del templo del tabernáculo del testimonio. Según las crónicas periodísticas de Corea del Sur, que ahora están siendo replicadas por todos lados, claro, el problema es que se trata de una congregación de un lugar de culto, de unos templos relativamente pequeños para dar cabida a todos los seguidores que tienen. Además, como muchas comunidades evangélicas rezan, son cultos, cantan, son cultos muy emotivos, que hace que en varios momentos de la homilía del Mesías este, pues se suelten las lágrimas, se pongan a llorar muy emocionados, y precisamente la saliva y las lágrimas son dos de los factores que habrían contribuido a que este paciente cero contagiase a varios de los asistentes a esa reunión, que además oran muy pegados. Claro, esto es una cosa que resaltan los medios de comunicación como responsabilizando a esa característica del culto, de estar muy pegados, de que se haya producido tanto contagio. Pero es que en cualquier templo, o sea, si se van a una sinagoga en Israel y ven cómo rezan en el Muro de las Lamentaciones, pegados completamente, o a una mezquita, o a una mezquita islámica, totalmente codo con codo, brazo con brazo, o sea que es normal. Esa es una característica de la comunión religiosa en cualquier culto, ¿no? Pero el caso es que las autoridades de Corea del Sur ya han concluido que el contagio nace precisamente en esta organización religiosa. El hecho de que además, y esto sí es un tema delicado, ellos consideren que esto es una prueba de Satanás y que como pueblo elegido, o sea, fíjate tú la vuelta le han dado la tortilla. Dicen, claro, si es verdad, hemos nosotros desatado el virus aquí en el país, esto es una puñeta, pero claro, esto es porque Satanás nos tiene tirria porque somos el pueblo elegido por Jesús. O sea, esta es la demostración de que efectivamente Jesús se me apareció a mí, como yo soy el que puede interpretar la Biblia únicamente, por eso Satanás nos ataca con especial virulencia. Y como os podéis imaginar, esta noticia ha puesto ya en el foco tanto al reverendo Lee Man-hee como al Templo del Tabernáculo del Testimonio, y ya ha comenzado estos días una recopilación de firmas que pasa ya del 500,000 de personas que se han sumado para que se ilegalice y se desmonte el chiringuito aquí del último Mesías. Que además ahí, con uno de los problemas añadidos que tiene esta secta, es que como la mayoría de los miembros no revelan su pertenencia al grupo, han tenido que tardar varios meses prácticamente en conseguir lo que es todo lo que es el listado completo de los miembros de la secta en Corea. Pero las autoridades, con intervención policial, claro. Porque ellos presentaron un listado, pero claro, descubrieron que no salían todos. Y asciende, según ese listado, 212,000 miembros por todo Corea. Entonces, claro, el problema es que muchos se han contagiado, la mayoría de los contagiados, de los positivos que hay ahora mismo en Corea, están en torno a esta ciudad, creo que se ronda, y el 80% pertenecen a esta secta, pero es que luego por fuera de lo que es la periferia no se sabe realmente cuántos hay. Y es cierto que también la cuestión está de cómo están cambiando determinados rituales religiosos a partir del coronavirus. Por ejemplo, estuve leyendo que el Vaticano ya ha dicho que no se hagan confesiones. Hay una cuestión también dentro de lo que es el rito de la misa, que es darse la mano cuando se da la paz, que claro, eso también habrá que ver qué se hace con ello, porque claro, todo lo que son ese tipo de contactos... Bueno, sí, ahora están retransmitiendo en diferentes sitios, ya están retransmitiendo vía online y por pantalla gigante, y para que no haya congregaciones de la gente yendo a los... Y la peregrinación de la Meca también, no sé en qué al final que ha quedado, pero también estaban comentándolo que se iba también de alguna forma... El Papa ha tosido hoy en el Ángelus y todo el mundo dice, ¿tendrá coronavirus? Por favor. Lo peor es que para el sacramento la comunión, que es muy importante, creo que ahora la hostia te la mandan por seguro. No, o te la tiran como un frisbee. ¿No os acordáis de toda la movida que se montó cuando el Papa se sintió totalmente incómodo cuando le tiró la señora, cuando le estaba pasando y le tiró para besarle o para decirle algo, y él rápidamente quitó la bueno, pues el meme, como era una mujer con rasgos asiáticos, era como que él ya sabía que tenía el coronavirus y entonces lo retiraba, cuando a saber si es de China, si es de Corea, a saber de dónde es. En las últimas horas, en los últimos días, han aparecido varios vídeos, son totalmente falsos, todos, el 100%, de que utilizando cloruro de magnesio, jengibre, zumo de limón y otros alimentos, se cura el coronavirus. Son todos mentiras. No hay ningún alimento que tenga que ver con este asunto y que pueda hacer una curación. Es todo magia, es todo superstición. No hay absolutamente nada. Otro predicador, también en esa línea, un predicador norteamericano, este caso evangélico, también estaba promoviendo que bebiendo plata líquida, sí, pues también se podría curar esta enfermedad, ¿no? O sea, que están ahí todos, y bueno, que son remedios que realmente están ya más o menos comercializados dentro de lo que es la medicina esta alternativa o pseudomedicina y tal, y lo que están haciendo es como que amplían la lista de curaciones y ahora incorporan el coronavirus. Claro, pero una cosa es curación y otra cosa es también el juego de la prevención, que también está tema de la prevención, porque puedes decir lo que quieras. No sé qué, porque dicen, bueno, si eres omega 3. Claro, si eres más, como se supone que eres más vulnerable, pues entonces si mejoras tus defensas, como que vas a tener menos capacidad capacidad, ¿no?, de sufrir el este, pero... Hay otro predicador americano, porque aquí cada uno arrima el asco a su sardina. Esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a ver, como esto tiene pinta de ir para largo, y falta que llegue a África, que eso va a ser, eso nos va a dar las situaciones más dramáticas, lo veréis dentro de unas semanas, ahí van a pasar cosas terribles por culpa del coronavirus. Pero ya en Estados Unidos, por ejemplo, otro de estos predicadores televangélicos, Frank Media, ha conseguido acaparar cierto protagonismo en los medios, en las publicaciones evangélicas, que son todo un holding en Estados Unidos. Hay editoriales, canales de televisión, emisoras de radio, o sea, hay un supermercado espiritual dentro de la comunidad evangélica espectacular. Vamos, que ya le gustaría al Vaticano tener el poder que tienen las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Y este dice justo lo contrario del otro, ¿no? El otro decía que precisamente su comunidad es la que más está sufriendo porque por el ataque del diablo, porque es la prueba de que ellos son los elegidos. Pero sin embargo, esta semana el pastor Frank Media hacía unas declaraciones muy llamativas, diciendo que él está en contacto con las comunidades cristianas evangélicas, claro, de China, y que son las únicas que no se contagian. Claro, o que si se han contagiado, gracias a los dones del Espíritu Santo, lógicamente se han curado milagrosamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cada uno lleva el asco a su sardina con esto. Mado Martínez. Pues yo creo que estamos hablando de un poco de antropología médica pura y dura. Sí, y es fascinante todo lo que está sufriendo alrededor del coronavirus. Y bueno, ya lo dijimos, es que hay gente que pues hasta le está echando la culpa al 5G, porque allí en Wuhan tenían el 5G, y todo eso es porque, hasta los del crucero, porque ese barco tenía 5G, y claro, pues es un poco, pues, observar un poco las maravillas de los sistemas de creencias de las personas, que son alucinantes, y de esos, de esas tres teorías básicas que siempre existen en la antropología, ¿no? Que son las teorías de las personas que culpan a los agentes como hechiceros, brujas, fantasmas y cosas así, o el demonio, como estos de la secta. Y también hay el caso, Manuel, de una secta, bueno, se dice que hay una curación. El problema con esto es que yo creo que, bueno, no sé si se puede decir que todas las creencias son respetables, pero bueno, si tú quieres creer que porque ya te has contagiado, eso es una prueba de la divinidad de las marsopas australes, no sé, lo que te dé la gana, o como estas comunidades evangélicas que van con una serpiente para demostrar que están en gracia con Dios hasta que él le muerde y se mueren, pero se mueren en gracia de Dios. Pues eso, lo que hagas tú con tu capa, lo que has con tu sayo, pues me parece estupendo. El problema es que en este caso, la falta de responsabilidad en base a una creencia puede generar más contagios. Contagios que a su vez generarán más contagios. Esa es la idea de una pandemia. Entonces, aquí no sé hasta qué punto todas las creencias son respetables o cierto tipo de creencias pueden suponer un grave riesgo para la comunidad. Una de las últimas veces que hubo la peste en Sevilla, que yo creo que fue por el siglo XVI, una cosa así, una de las posibles causas que precipitó, que desencadenó que hubiera más contagiados, fue que todos se pusieron en la plaza a invocar al ángel de no sé qué para liberarse de la enfermedad y que les protegiera de la enfermedad. Entonces, hay estudios, que eso sí que está contrastado, de cómo aumentan determinadas enfermedades contagiosas, pues estamos hablando de gripes y cosas por el estilo, por ejemplo, justo en concentraciones como lo de la Meca. Se ve perfectamente luego, cuando se hace el seguimiento, que claro, está la cantidad de personas concentradas en un pequeño espacio, que es un caldo de cultivo magnífico para que se puedan ahí difundir las enfermedades. Fíjate que la policía subrayaba en el caso de Corea que el problema de esta comunidad, que podría ocurrir en cualquier otra comunidad religiosa, no solamente por ellos, pero claro, al ser ceremonias religiosas de más de una hora, en que están sentados y de rodillas, codo con codo, cantando y llorando en comunidad, eso es lo que acelera, en un recinto pequeño, eso es lo que evidentemente ha hecho que, bueno, que los contagios se multiplicasen. Bueno, yo he recibido varios de esos mensajes a través de WhatsApp y del correo electrónico, donde te explican qué debes hacer para no contagiarte del coronavirus, eso del zumo de limón mezclado con no sé qué y ese tipo de historias. Yo creo que vivimos fundamentalmente una pandemia. Hay uno que es cierto, ¿eh? el de subirte a la copa de un pino y no el contacto con nadie, el resto de tu vida ser eremita, claro, eso probablemente hará que claro, no te contagies. Claro, yo creo que vivimos... A menos que te caiga una paloma contagiada. Claro. Qué burro. Yo creo que hoy me cago una paloma, bueno, os lo digo, estoy sensibilizado con el tema. Yo creo que vivimos en realidad una pandemia de pánico, ¿no? Hace poco entraba a una farmacia y me hacía mucha gracia porque tenían un cartel bien grande que ponía: no tenemos mascarillas, no las vamos a tener y por lo tanto nunca las vamos a vender. Y luego era muy instructivo porque mostraban en una especie de pizarra una serie de estadísticas de infectados por gripe común el año pasado y el número de fallecimientos y el porcentaje de fallecimientos, y eso lo comparaban con el coronavirus, ¿no? Y básicamente son similares, incluso es menor en el coronavirus. Está bien evitar que la enfermedad se expanda. Yo creo que la obligación de todos los gobiernos es evitar que esta enfermedad se expanda. Pero yo creo que en muchas ocasiones, y yo creo que eso es en cierta medida lo que ha hecho el gobierno chino, un Estado en muchas ocasiones tiene que dar la sensación de que hace algo, aunque realmente no valga de mucho, ¿no? Pero la población se tiene que sentir protegida. A mí ver esas imágenes del ejército italiano patrullando por las calles con mascarillas, la gente en sus casas, yo creo que es bueno hacer todo lo posible para que esta enfermedad no se expanda, pero yo creo que también hay que explicar, y aquí yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad, y como ocurrió con la gripe A, yo creo que en general, o algunos medios, no quiero generalizar, algunos medios no lo están haciendo de forma adecuada, porque el pánico, las noticias llamativas, las noticias que advierten de grandes peligros, lo que generan es la atención del público. Generan clics en Internet, en las páginas web, y por lo tanto dinero de los anunciantes para esos medios de comunicación. Pero yo creo que, bueno... Que no tiene que ver con que exista o no exista la pandemia. O sea, hombre, claro que existe. Claro que existe. Y vosotros no habéis pensado Manuel, en compraros una mascarilla. ¿No se pasó por la cabeza? No. Y además hay que no sirven para no contagiarse. Es que no si está se usa. Claro. Y además, yo no. Afortunadamente tengo la mascarilla de jet y de formigal. No quiero tener un montón de enfermedades, pero el coronavirus es un resfriado. O sea, no nos pasamos. Sí, es una gripe. O sea, yo no quiero tener cáncer, ¿eh? No quiero, antes que el coronavirus, me parece. Y lo que yo tengo es mucho peor que el coronavirus. Hoy en El Objetivo estaba hablando el máximo responsable que es del Ministerio de Sanidad, que está todos los días comentando un poco cómo está la situación, y hace una reflexión que a mí me ha dado que pensar, porque evidentemente yo no tengo ni idea de cómo manejar estas situaciones. A mí me parece esto tan complicado como diseñar un avión y que vuele, pero aquí todo el mundo, bueno, pues opinamos porque pensamos que es como un conocimiento más accesible, pero realmente me parece complicadísimo, desde la propia definición de que es un virus, pues ya. Pero él decía una cosa que creo que a lo mejor es lo que explica también la reacción. Él decía que comentaba determinadas cosas que no se hacían. Dicen, a ver si ahora, a partir de esto del coronavirus, parte de la sociedad empieza a hacer cosas que debería hacer con la gripe común. Y no se hace. Exacto. Es decir, se está muriendo más gente de la cuenta por malas prácticas, porque hemos asimilado que se tiene que morir X personas con la gripe, y está en nuestra mano cada año que se pueda morir menos. Una de las cosas que decía es que cuando alguien tenga los síntomas de la gripe, no vaya al hospital, sino que desde casa ya se le aísle y se le trate ahí para no contaminar a más gente, porque justamente en el hospital hay gente más vulnerable y que por lo tanto va a ser más afectada por él. No voy a tener que ir, porque estoy con el virus. No, pero es curioso. Entonces, lo cual indica que a lo mejor nos relajamos demasiado con la gripe y entonces ahora exageramos, y también deberíamos sabernos usar más mascarilla, por ejemplo, con la gripe común, que nadie la usa habitualmente, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso ahora nos parece como que nos estamos pasando un poco de frenada. Y sí, a lo mejor ahí sería posible ese punto. Y lo vemos así, ¿no? Me ha llamado la atención ese comentario. Bueno, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando en España y en el mundo, y después continuamos. Queda por delante muchas rosas de los vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos hablado en el primer tramo de La Rosa de los Vientos un poquito de magia, superstición, misterio, sectas en relación al coronavirus, pero quedan muchas informaciones que vamos a tocar en la tertulia de esta noche. Informaciones como esta, Miguel Pedrero, un planeta que parece que esta vez sí tiene muchas posibilidades, por lo menos de tener las condiciones para albergar vida. Sí, es un exoplaneta. Yo creo que aquí cada cierto tiempo traemos informaciones vinculadas con esos exoplanetas, y yo creo que lo he comentado alguna vez. Hasta no hace tanto se dudaba de la existencia de exoplanetas, y hoy en día ya se han encontrado miles, y cuando se localizaron los primeros exoplanetas se dudaba de que hubiera alguno en la región de habitabilidad, es decir, ni demasiado lejos de su estrella ni demasiado cerca, sino a la distancia adecuada para que pudiera surgir la vida, ¿no? Y ahora cada vez están surgiendo más planetas en esa región de habitabilidad. Este planeta se llama K2-18b, está situado a 124 años luz de la Tierra, y un nuevo trabajo de un grupo de astrofísicos de la Universidad de Cambridge, que han analizado algunos datos que se disponía sobre este planeta de una serie de sondas espaciales, pues han llegado a la conclusión, y así lo han publicado en un trabajo científico, que este planeta posee un océano enorme, con agua líquida debajo de la atmósfera y con agua además a unas presiones y a unas temperaturas similares al agua de los océanos de la Tierra. Es decir, que este planeta aparentemente es habitable. Se trata de un planeta bastante más grande que la Tierra. Orbita alrededor de una estrella de un sol mucho más frío que nuestro astro rey, pero como está más próximo, pues la temperatura parece que es más o menos similar, es decir, que recibe más o menos la misma cantidad de energía de su Sol como la Tierra la recibe de nuestro astro rey. Es decir, que es un planeta que retiene agua líquida por debajo de la atmósfera y, por lo tanto, tiene condiciones de habitabilidad. Yo, cuando leo cosas de estas, me pregunto cómo los astrofísicos pueden saber que un planeta a 124 años luz tiene estas características atmosféricas, agua y tal. Bueno, pues parece que lo pueden saber estudiando una serie de datos que han logrado las sondas espaciales, y también utilizan una serie de métodos estadísticos, de comparativas con los datos de otros exoplanetas, y de ahí sacan esta historia que a mí me parece alucinante, es decir, porque han logrado saber las condiciones internas de este exoplaneta e incluso las temperaturas y presiones de esa capa de agua, ¿no? Y lo más interesante, han llegado a la conclusión de que hay un ciclo del hidrógeno, es decir, que el agua se condensa, eso forma nubes, las nubes provocan lluvia, es decir, un ciclo que puede dar lugar a vida, es decir, que de algún modo surja o se expanda vida. Y yo creo que esto cada vez va a ser más común, porque muy probablemente descubramos vida inteligente, de algún modo, no tan lejos de nosotros, ni siquiera en nuestra galaxia, probablemente en nuestro sistema solar. Lo hemos comentado alguna vez, sí, Europa, la luna de Júpiter. Has dicho vida inteligente, no vidas secas. Bueno. Bueno, es posible, sí, que se encuentre algún tipo de vida, incluso animal. No hablo ni siquiera de vida microbiana, sino incluso vida animal de algún tipo, más o menos desarrollada, pero vida animal, bajo la enorme capa helada, que es en realidad Europa, que es una luna de Júpiter, pero bajo esa capa helada hay un océano enorme, que es muchísimo más inmenso que todo el agua, que todos los océanos y mares existentes en la Tierra. Por lo tanto, puede haber algún tipo de vida que podríamos denominar animal. Y de hecho, son cada vez más los astrofísicos que hacen estadísticas para tratar de averiguar a ver en cuántos planetas en nuestra galaxia podrían existir seres inteligentes, de algún modo, con algún grado de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, mi admirado Michio Kaku hizo unos cálculos y llegó a la conclusión, tirando muy por lo bajo, él decía que era muy conservador, él hablaba de unos 200.000 planetas habitados solo en nuestra galaxia. Tengamos en cuenta que en nuestra galaxia hay, se calcula más o menos, solo en nuestra galaxia, 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Y en la región del universo que hemos detectado, en la mínima región del universo, se calcula que se han detectado alrededor de 200.000 millones de galaxias. Y en cada una de esas galaxias, 200.000 millones de estrellas. Es decir, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, que... Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se produce ese contacto si en realidad hay vida inteligente? En primer lugar, yo creo que podría ser por la distancia, las distancias interestelares, obviamente. Y por otro lado, la distancia temporal. Es que vida inteligente en la Tierra existe desde hace 1 millón de años. Es decir, y nuestra galaxia tiene 4.500 millones de años, ¿no? Por lo tanto, ¿qué? Y el universo alrededor de 12.000 millones de años. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, 4.500 millones de años, y nosotros, que somos unos seres que nos hemos desarrollado en un planetita cualquiera llamado Tierra, hace 1 millón de años que podemos llamarnos entidades inteligentes, ¿no? Por lo tanto, pudieron existir algún tipo de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia que ya se han extinguido. Por lo tanto, la distancia creo que no es tanto una distancia, sino una distancia interestelar, sino también una distancia temporal, ¿no? Que es lo que podría evitar ese contacto. Pero yo creo que cada vez vamos a localizar más planetas extrasolares en la región de habitabilidad con condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida. Otra cosa es llegar hasta allí y hacer mediciones más precisas y obtener la prueba definitiva de que allí hay vida, claro. Estamos hablando de 124 años luz. Yo he pensado muchas veces que esto del contacto, para que se establezca el contacto, nosotros tendríamos que localizar esa civilización tecnológicamente desarrollada o ellos a nosotros. Claro. Si una civilización tan alejada en el espacio o en el tiempo nos localiza y nos observa, evidentemente tiene que tener una tecnología superior a la nuestra para poder hacer ese prodigio. Bueno, pero a poco que nos observe, si nos juzgan como especie, ¿tú crees realmente de que alguien más inteligente tendría interés en contactar con nosotros? Pues probablemente no. ¿Tú tienes interés en contactar con las moscas? Bueno, tienes interés, o algún tipo de científicos tienen interés en estudiarlas, ¿no? Pero a lo mejor con las moscas simpáticas sí, pero con las moscas cabronas igual no. Pero, y como especie dejamos bastante que desear. ¿Qué quiero decir? Un observador imparcial que vea que observe el planeta Tierra y la sociedad humana, las cosas que hacemos, ¿no? Pero tampoco tenemos que ser tan duros. No lo sé. Tampoco tenemos que ser tan duros. No hace tanto tiempo que estamos sobre la faz de la Tierra, y yo creo que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es cierto que el mundo lo podemos ver como un desastre, ¿no? Pero por otro lado, si nos miramos realmente como somos, es decir, somos unas entidades biológicas muy débiles, que estamos al albur de mil circunstancias, que podemos fallecer en cualquier momento como entidades individuales e incluso como especie, ¿no? Y estamos intentando sobrevivir en un entorno hostil, pues yo creo que no lo hemos hecho tan mal. De hecho, Stephen Hawking y otra serie de científicos que se reunieron poco antes de que muriera Stephen Hawking para discutir sobre el futuro de la humanidad, llegaron a una conclusión, y es que el surgimiento de una entidad inteligente, cualquier entidad inteligente, por propia definición, lo que hace es degradar su entorno. Es decir, expandirse y degradar ese entorno. Por lo tanto, la destrucción está implícito o estaría implícito en el acto de existir, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que los delfines sean inteligentes? ¿No crees que los primates sean inteligentes? Sí. Ellos no degradan su entorno, creo yo. Bueno, claro, bueno, los animales claro que degradan su entorno, por supuesto que sí, claro. Es decir, cuando una especie se expande, degrada el entorno que tiene a su alrededor. Ahora, y es más, ellos advertían, y cuanto más inteligente es la especie, más degrada el medio que le rodea por propia definición, porque se expande mucho más, adquiere mayores conocimientos tecnológicos para el mayor desarrollo de la especie, y eso conlleva la degradación del entorno, ¿no? Por lo tanto, aquí decían, la gran apuesta de una civilización, y nosotros yo creo que estamos en ese punto crucial, es si de algún modo logramos nuestra expansión como especie, pero de un modo sostenible, hasta cierto punto, somos lo suficientemente inteligentes para eso, o bien para expandirnos más allá de nuestro planeta, que tanto monta tanto, o es igual de válido para la supervivencia de la especie, o finalmente somos incapaces de sortear ese reto y acabamos falleciendo o pereciendo como especie precisamente por nuestro desarrollo tecnológico y nuestro desarrollo en cuanto a inteligencia y en cuanto a posibilidades tecnológicas, ¿no? Es decir, que estamos en ese punto crucial. O bien perecemos como especie precisamente a causa de nuestro excesivo desarrollo en muy poco tiempo, o bien damos el salto y conseguimos salir de nuestro planeta, o bien conseguir un desarrollo sostenible, que eso sería una marca de que somos, o un indicio de que somos realmente una especie inteligente y que vamos a sobrevivir. Mado Martínez, vamos a hablar, en la siguiente información nos habla de pinturas prehistóricas. Sí, madre mía, qué pena de noticia, qué tristeza, porque han condenado a un canal evangélico de Brasil por borrar literalmente pinturas rupestres mientras grababan una serie bíblica. Es que no les encajaba con el escenario, ¿sabes? Y el canal en cuestión es Record, que es propiedad de una de las iglesias más poderosas del país, y la multa ha sido de 492.000 euros, que para ellos no ha sido nada, ya os lo digo, calderilla, esto de las iglesias es un negocio. Y no lo han borrado por error, que nadie piense que lo han borrado por error, ni por descuido, ni nada similar. Estas, no sé cómo llamarlas, personas de nutrias, sí, han atentado en contra de este patrimonio de la humanidad de miles y miles de años, y lo han hecho a propósito, y lo han hecho dándole una mano de pintura blanca a la pared de la cueva de la ciudad de Diamantina, que es donde estaba, y es que querían componer un escenario para la serie Rey David, y claro, pues esta pinturita prehistórica les molestaba mucho. Y se conoce que los que editan luego el vídeo en postproducción, pues tampoco tenían mucha idea, porque vamos, no, es que no lo entiendo. Y el propietario de este canal evangélico es el obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. No ha sido fácil porque han pasado 10 años desde que se grabó la serie, que por cierto fue un éxito de audiencia, y fue uno de los éxitos del canal. Y no ha sido fácil porque estos se negaban a pagar. Vamos, encima. Sí, recurrían las sentencias, menudos. Decían que no podían demostrar que habían sido ellos. Y que bueno, que ellos encima habían atraído turismo a esa zona. Habían hecho más bien que mal, porque habían grabado una serie ahí y habían dado nombre al lugar, y además, bueno, pues eso, se escudaron diciendo estas cosas y dijeron que nadie les había dicho que eso fuera un sitio arqueológico o lugar protegido. Bueno, claro, es que claro, tú ves unas pinturas rupestres y ¿qué piensas? Que eso de interés arqueológico no puede ser, ni mucho menos estar protegido, que además era un graffiti, super, ¿no? La zona es súper conocida por ser una de las zonas donde más sitios arqueológicos hay ahí, como 200 y pico, y claro, pero bueno, si solo leen los evangelios, ahí no sale nada de artes rupestres ni de homínidos, todo lo que sale es Adán y Eva y Moisés y la zarza ardiente, pues a lo mejor llamativo el arte rupestre no les parece. La cuestión es que ellos se gastaron 6,4 millones de euros en grabar esta serie, que como decimos fue un éxito de audiencia, y que Diamantina, como digo, está en una zona con más de 220 emplazamientos arqueológicos, y además esa zona era de los mejor conservados porque los pobladores locales los respetan muchísimo. Ahí no había ni garabato, ni graffiti, como tú dices, ni nada. Estos artistas, por llamarlo de alguna manera, lo borraron ahí con pintura blanca, y ha sido fruto de la ignorancia y el desconocimiento del valor de estas manifestaciones, o tal vez, no sé, a lo mejor es una metáfora también de lo que algunas mentes cuadradas por fanatismo religioso suelen son hacer, ¿no? Que es borrar lo que no les encaja dentro de sus cánones y fanatismos religiosos. Pero que, oye, que hay muchísimos procedimientos, y si encima se dedican al mundo del cine o de grabaciones de series, puedes taparlo, cubrirlo, respetando perfectamente, no tienes por qué dar ningún tipo de pintura. O sea, que podrían haber hecho exactamente lo mismo sin necesidad de destruir nada. Con lo cual, son cretinos. apariciones, y además es que les da igual, sí. Les da igual porque Macedo es uno de los mayores multimillonarios del mundo gracias a las creencias religiosas del prójimo. Aquí en España su iglesia está extendida por todo el país, también tienen canales de televisión aquí, o sea, mueve una cantidad de pasta. Entonces yo creo que simplemente hace lo que da igual, la gana. O sea, y tendrá un macaco ese que está pintado al fondo que me fastidia el plano, a la que lo borren, y tendrá un equipo de abogados que cobrará un pastizal, claro, y dirá, claro, bueno, aquí mareamos a la gente y nos salimos con la nuestra. ¿Por qué lo ha hecho? Porque puede. Apariciones marianas, Juanjo. Seguramente junto a las de Fátima y las de Lourdes, las más importantes o las más conocidas o las más publicitadas en el último siglo. Sí, ahora mismo es la tercera, lo que tú dices, justo, es el lugar, el santuario mariano que mayor número de peregrinos convoca cada año, estamos hablando ya de cientos de miles. Meciu Jorge, en Bosnia, y entonces es un lugar que, bueno, cada uno lo decimos de una manera, ¿no? Yo digo Medjugorje. Medjugorje, es como lo dicen allí, vamos. Y luego lo que son unas apariciones muy recientes, comienzan en el año 1981 cuando todavía está Yugoslavia y es un régimen comunista. Y a partir de ese momento ya surgió la polémica, y bueno, aquí lo hemos tratado en varias ocasiones, porque realmente estos videntes, que son varios, son como seis, tuvieron una serie de apariciones en esas fechas, comenzaron en junio de 1981, pero es que siguen hoy día apariciones, es decir, estamos hablando de miles, lleva más de 40.000 apariciones la Virgen, porque no solamente se aparece una vez al día, sino que se puede aparecer a varios videntes a la vez. Hay algunos videntes que se le aparece una vez al año o en determinadas fechas concretas, pero hay otros, o sea, que se les aparece a diario. Es una aparición caprichosa. Todo el tiempo. El Papa, como el Palmar de Troya, había varios videntes que cada uno tenía su aparición. Ah, bueno. El Papa, claro, o sea, que a demanda. No es como Lourdes o como Fátima, que se concentraron en unas fechas concretas y en un periodo, un intervalo temporal muy concreto y se acabó. No, estos siguen estando hasta el punto de que al poco tiempo de ser consagrado Papa Francisco, él dijo que no concebía la idea de que la Virgen María pudiera ser una especie de cartera de correos y que estuviera enviando todo el día telegramas. Entonces iba un poco en contra de lo que era su pensamiento. Quereje. Pero, claro, las cosas han cambiado porque, como decimos, este santuario sigue adelante. Ya estos videntes cayeron un poco en manos, o estaban dentro de un entorno franciscano, que además parte de esos franciscanos estaban vinculados a movimientos carismáticos, que son movimientos de una gran piedad religiosa, donde se practica mucho la oración, tiene bastante componente místico. Entonces eso sirvió para que el obispo de la zona, el obispo que tiene la sede en Mostar, abriera una primera comisión de investigación y dudara directamente de las apariciones, y además dijera literalmente, y está en su página web de la sede episcopal de Mostar, que los niños habían sido manipulados, que todo esto era una manipulación, porque se había hecho una redistribución de las parroquias en la diócesis, se le iban quitando parroquias a los franciscanos porque el obispo quería darlas al clero secular, y entonces, como acto de defensa, manipularon, esta es la visión del obispo, manipularon los mensajes de la Virgen hasta el punto de que la Virgen tomaba partido por los franciscanos con mensajes claros diciendo que el obispo... Ya está claro, está claro. En un país comunista estaban adoctrinando. Bueno, claro, es que... No. Bueno, eso, claro. Por no hablar del papel del comunismo ante las apariciones, porque primero pensó que realmente era una maniobra de la Iglesia Católica para ir contra la dictadura, aprovechando que se acababa de morir Tito, sí, que era un poco también el cemento de esa sociedad, como luego se comprobó, pero luego con el paso del tiempo, como vio que generaba muchas divisas las apariciones, empezaron a controlar todo lo que eran las, y a incentivar también todo lo que era el turismo, porque tenían que pagar una serie de impuestos. Como digo, ya es un entramado muy particular. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que, como digo, gran parte de la Iglesia Católica estaban muy mal vistas estas apariciones, por otra parte estaban muy a favor de ellas, y en 2010 se hace una comisión ordenada por el anterior Papa, el Papa Emérito, por Benedicto, y esa comisión de investigación se pone al frente el cardenal Camilo Ruini. Se tiran cuatro años. ¿Ese apellido? Sí, la verdad es que era muy... Pues se tiran cuatro años y en el año 2014 presentan un informe que ha sido secreto, este informe, hasta exactamente esta semana, que se ha publicado el dossier de la comisión Ruini al completo. Se sabían, porque el Papa lo verbalizó en una de las entrevistas, dijo que ese informe, pues que daba expectativas de que podía haber algo interesante, y lo que hizo precisamente fue mandar a una autoridad directamente del Vaticano para que regulara Medjugorje. Uh-huh. Porque se estaba temiendo que pudiera surgir una especie como de de iglesia alternativa o de pensamiento alternativo. Al no quedar un poco en la periferia de lo que sería la iglesia en ese momento, porque iban un poco por libre, ya digo, ese lugar, uno de los milagros más característicos del lugar es las conversiones. También tiene que ver porque es una especie de núcleo cristiano en un entorno musulmán. Entonces es como lo que más se valora también. Bueno, pues de alguna manera ellos pensaban que tenían que atender pastoralmente a todos esos peregrinos que había ahí. Y si no lo hacían ellos, iba a surgir ahí un pensamiento alternativo para gestionarlo. Bueno, pues lo que dice este informe, que yo digo que es bastante polémico, es que las primeras 7 apariciones, las de los primeros 7 días, no se podrían explicar a partir de las dinámicas humanas, por lo tanto conceden que pueda ser sobrenatural. Y esto es una comisión que participaban 15 personas, donde había teólogos, médicos, etcétera. Después de esta investigación, como digo, de 4 años, cuando vota esta comisión, son 13 votos a favor de esa concesión a lo sobrenatural, frente a 2, bueno, uno realmente en contra y uno que se abstuvo. Entonces, esto es lo que determinó al Papa, decir, bueno, pues hay que cambiar, como digo, un poco la pastoral, hay que mandar a un responsable que se encargue de gestionar todo esto, y además toleró por primera vez el año pasado las peregrinaciones a Medjugorje, porque hasta entonces no estaban aceptadas, de hecho no se prohibía que las autoridades eclesiásticas fueran allí, iban obispos por privado, pero no se permitían que se hicieran actos públicos ni nada por el estilo. Entonces, claro, aquí, ante este informe hay una cuestión muy peculiar, y es por qué las 7 son auténticas, y a partir de esas, claro, ¿qué diferencias hay? Hasta la de hoy mismo, porque hoy mismo también ha habido mensaje de la Virgen, son falsas, porque son los mismos videntes, siguen estando vivos, y son las mismas personas, es el mismo lugar. ¿No lo explica la comisión? La comisión lo que dice es que observa literalmente que las primeras apariciones son auténticas porque como que eran más improvisadas, como que no han conseguido detectar tampoco que los niños estuvieran de alguna forma predispuestos o que hubieran sido aleccionados por su educación para ver a la Virgen. Y en cambio las posteriores dice que ya la Madre de Cristo ya está a la espera de los videntes, ya están como programadas, es decir, la vidente dice voy a ver a la Virgen a tal hora, y de hecho en uno de los casos hay un hotel allí que es reservado, que está fundado por una de las videntes, y todos los días baja a la capilla y todos los residentes pues pueden ir a ver los mensajes de la Virgen. Entonces ya tiene hecha la capilla y todo para que la vidente pueda estar. También el informe dice que muchos de los videntes están teniendo una relación complicada con el dinero. Esto de complicada no se ve bien. Hay que explicar, o sea, un que poquito qué significa, ¿no? Claro, entonces, sobre todo lo que la diferencia radicaría en que las primeras apariciones no hay un mensaje claro de ningún tipo de connotación, que luego sí que va a haber mensajes, como digo, muy característicos, ¿no? Que se ve que, bueno, que puede haber ahí unos visos de que estén manipulados, de que el fenómeno al principio les provocaba mucho miedo, de que era además muy, muy sorprendente, muy espontáneo, y luego poco a poco todo esto, como digo, se ha ido naturalizando, y entonces es cuando sospechan que ya ahí la Virgen no está detrás. Una cosa importante también es que en principio no rompe el dogma formas, de la Iglesia. Tú como historiador de las religiones, y en este caso seguramente es eso, ¿no? Lo que están diciendo es que no están diciendo que esas apariciones sean falsas, sino que no son sobrenaturales, que es distinto. Las primeras, esas sí son sobrenaturales en el sentido de que es la Virgen. Después puede ser cualquier otro fenómeno extraño, pero no divino. Mira, es que el problema es que han hecho una pirueta un poco complicada por eso, porque es un fenómeno constante. ¿En qué momento dices que la Virgen nos aparece? Porque es muy complicado. Lo único que se manejan son por un poco las emociones, eso, si ver si el niño ha sido manipulado o no ha sido manipulado, el lenguaje no verbal de la persona, si se sorprende o no se sorprende. Hombre, yo entiendo que incluso aunque la Virgen se les apareciera, se estuviera apareciendo hoy en día, ya no les sorprendería. Claro. Quiero decir, ¿y por qué hasta la 7ª les produce sorpresa y en la 6ª ya no les producía sorpresa? No sé. Es, como digo, cogido un poco con pinzas. Se han agarrado sobre todo a que el lugar ha generado una serie de efectos positivos. Les admira mucho el fenómeno de las conversiones, el fenómeno de que las personas se transforman cuando van allí. Yo he entrevistado a una persona que ha estado allí y ahora voy a entrevistar también a otra. Y es una persona que no era particularmente creyente y vio danzar el sol, olió a rosas cuando estaba rezando el rosario. Es más, el fenómeno era curioso porque ella fue allí un poco invitada por sus padres, que eran muy, muy devotos, y sin embargo, cuando se produjo el baile del sol, ella lo vio y los padres no. Y estaban todos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, se están produciendo fenómenos de transformación como se producen en otras congregaciones, en ejercicios espirituales, en otros entornos. Pero ellos se piensan que esto ya, este carácter positivo tiene una dimensión sobrenatural o que una inspiración divina. Pero es que la propia Congregación para la Defensa de la Fe, cuando surge este informe, vio que no era demasiado bueno. Y de hecho se ha mantenido, como digo, desde el año 14 hasta ahora que ha salido a la luz, se ha mantenido oculto. Entonces, solamente cuando ha cambiado la política y de alguna forma tienen que integrar el fenómeno dentro de la Iglesia, es cuando tienen que avalarlo con algún tipo de documentación y con algún dictamen que ampare esa situación. Y por eso es por lo que ha salido. Porque el propio Papa Francisco, como digo, era bastante, rechazaba esa forma. Desde las primeras, yo le tengo registrada varias declaraciones y siempre le ha sido muy reacio decir su concepción de lo mariano no va precisamente en esta línea. Me parece muy raro. Entonces, yo creo que, como digo, como tú dices también, Bruno, es una situación de, bueno, no dicen que es sobrenatural, pero bueno, seguimos adelante. Lo podrían haber hecho también aquí un poco en el Escorial, que también han estado a veces jugando, dependiendo del obispo, sí, jugaban sí, un sí. poco, que a veces sí, bueno, son cristianos, tenemos que atenderlos, porque si no lo hacemos nosotros, nosotros no nos metemos, es como una no reliquia. Reales, igual, pero se permite el culto, lo mismo que las reliquias, un lenguaje muy ambiguo. Lo mismo que las reliquias, da igual que sea verdadera o que sea falsa, si sirve para que la gente tenga fe y tal, mientras no caiga en idolatría, pues nosotros lo tenemos que gestionar. Y aquí va un poco así, lo que pasa que son cifras espectaculares el dinero que está moviendo esto, ¿no? Y el lugar se ha transformado por completo. Eso era cuatro casas y ahora es todos son hoteles, ahí está spas, es una emisora de Radio María espectacular. Bueno, es tremendo el lugar. Esa es la clave, porque cuando empezó Medjugorje, los fenómenos de Medjugorje, yo lo recuerdo, se nos quiso presentar como la primera aparición mariana demostrada científicamente. Y generaron mucho ruido en su día unos estudios científicos que se habían hecho con los niños en trance, estudios optométricos de los ojos, como todos miraban aparentemente al mismo punto y demás. Era algo que estaba ocurriendo en Europa. No estamos hablando de Guadalupe, ni estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de algo que estaba ocurriendo en Europa y ahora, en pleno siglo XX, o sea, cuando se originaron. Sin embargo, con la llegada de Internet sí se puede acceder a mucha más información, y yo recuerdo vídeos en los que se ve, por ejemplo, a los chavales en trance, todavía muy jóvenes, y como alguien, un descreído, tan así rezando, ¿no?, mirando hacia arriba, le hace como el amago de darle una bofetada, y como se agachan, ¿no? Entonces sí, estarán hablando con la Virgen, pero están muy pendientes de lo que pasa. Pero eso lo justificaron de la siguiente manera. Comentó el vidente que lo que había visto, estaba viendo a la gospa, a la Virgen, pero que tenía el niño en brazos, y que justo en ese momento coincidió que la Virgen hizo como un movimiento de que el niño se le iba a caer, y por eso ella ese vidente se asustó. Justo en ese instante. Justo en ese instante, así es como lo justifican, en serio. Y hay una... lo que se llama los dones de la fe, ¿no? O sea, hay que creer... Y hay un dictamen también, porque parte de esas investigaciones, a ver, hubo algunas que no se han publicado, que simplemente los investigadores han hecho entrevistas, y hay algunas que están bien publicadas, en extenso y tal. Y una de las primeras, más en extenso, fue revisada por el director de la Comisión Médica que dictamina los milagros en Lourdes, y halló bastantes problemas metodológicos y recomendó que se siguiera investigando más, ¿no? Por ejemplo, no se había revisado la biografía de los niños. O sea, la diferencia, respondiendo a lo que decías, entre el Escorial y Medjugorje es la pasta que mueve Medjugorje, nada más, que es una cosa realmente descomunal, y es como plantearse ahora cerrar Lourdes. O sea, yo creo que eso es lo que responde al misterio de por qué es el lenguaje ambiguo y demás. Porque no se va a cerrar Lourdes, ni se va a cerrar Fátima, ni se va a cerrar Guadalupe. La antigua ciudad de Alejandría, en Egipto, parece estar bajo el mar según esta hipótesis. Bueno, la verdad es que llevan mucho tiempo queriendo rescatar el faro de Alejandría, ¿no? Que está, siempre tiene ese mito tan maravilloso. Y lo que se están empezando a plantear, y se lo llevan planteando seriamente desde hace tiempo, es hacer un museo submarino. Y de hecho lo que han conseguido es rescatar fragmentos. Han rescatado fragmentos del faro. Lo que te dicen para que te ubiques de dónde pueden estar las ruinas del faro, dice que están no muy lejos de la fortaleza de Cat Bay, a unos 5 o 6 metros de esta fortaleza, que se han conseguido rescatar 36 fragmentos del faro, que eso se han trasladado al Teatro Romano de Alejandría, y bueno, pues están muy empeñados, como digo, el Departamento de Arqueología Submarina del Ministerio de Antigüedades de Egipto, pues el intentar hacer una especie de museo submarino, y de hecho ahora os comentaré porque en su momento hubo hasta un arquitecto con un diseño y un proyecto de dinero y todo, pero que por lo visto es bastante inviable. Entonces, lo que han rescatado hasta ahora, además de estos fragmentos, son estatuas del faro, inscripciones del periodo faraónico, bloques del edificio, y hacen como también no llegan a hacer una reconstrucción virtual, pero sí un detalle de cómo era ese faro. Entonces, para que la gente no haya leído los detalles y características de los que tenía el faro, dice que fue diseñado por el arquitecto Sostratus, que medía más de 100 metros de altura, que tenía 4 plantas, que estaba construido en piedra caliza, mármol y granito violeta rojizo de Asuán, que por lo visto para la época era de lo más espectacular que podía uno tener, que convocaba la fascinación de todo el mundo que lo viera, que era hipnótico el ver aquello, que constaba una planta baja con 300 habitaciones, que dice que era para mecánicos y guardas, un segundo nivel de forma octogonal dedicada a las rampas, un tercero circular y por último la linterna, que eso todavía no se ha averiguado, ¿cómo conseguían tener esa iluminación? Porque dicen que es un sistema totalmente desconocido, rodeado de todo tipo de teorías e hipótesis, y que pues estaba rematado todo aquello con una estatua de Poseidón. Bueno, lo que os comentaba. En 1998 fue la primera vez que se intentó hacer este planteamiento de museo submarino. Iban a disponer de 150 millones de dólares y tenía una serie de túneles bajo el agua. Pero lo que dicen es que por el emplazamiento y por las dificultades, pues que es inviable, entonces ya lo han descartado. Y están intentando buscar otro tipo de ubicación. Se están planteando que si cerca de la biblioteca de lo que está, porque no de la antigua biblioteca de Alejandría, claro, sino de una que tienen allí, pero que dicen que no, porque el agua es muy turbia y no se vería bien. Y bueno, pues el caso es que al final quieren que haya diferentes proyectos que se presenten y que no sea una idea individual, sino que se junten varios expertos, asesoren y que se estudie la mejor manera. Pero es que no solamente quieren hacer este tipo de museo submarino donde haya esos fragmentos y donde se pueda ver los restos del faro, sino que también hay otras ciudades que han descubierto que están sumergidas, como son Tonis, Heraclión y Canopus. Bueno, pues hay muchísimos barcos, igual que hay aquí en Cartagena, pues allí hay muchísimos pecios. De hecho, tienen localizados perfectamente 70 barcos y también podrían seguir excavando templos, palacetes, viviendas, todo sumergido junto con el faro. Entonces, el proyecto, precioso. El dinero, descomunal. Los que vayan a presentar y que le den viabilidad y que lo puedan construir, pues sería lo ideal. ¿Que sería otro factor de turismo y de reclamo? Totalmente. El poder, si fíjate toda la locura que han hecho con lo del Titanic, películas, pues imagínate si tienes de reclamo no solamente ir a ver Egipto, las pirámides, sino también ir a ver la historia sumergida del faro de Alejandría o todos los tesoros que están ahí hundidos. Pero hoy por hoy, fecha no hay. Es que ideas muchas. Ahí además, bueno, ahora mismo está metido, aparte de todo lo que es la inestabilidad de Egipto de por sí, tiene un proyecto que, a ver si este año lo terminan, que es el famoso Museo del Cairo, que llevan anunciando la inauguración, todos los años lo inauguran, lo cual viene muy bien, porque para el turismo todo el mundo fija la fecha del viaje para la inauguración y nunca llega, entonces, bueno, mira, ya están amortizando parte de los gastos, parece que ya este año va a ser el definitivo, y luego están haciendo la nueva ciudad del Cairo, al lado, que también sí. Eso es otro gasto descomunal, entonces yo creo que eso va a tardar un tiempo, ¿no? Lo bueno que sí que consiguieron hacer la nueva Biblioteca de Alejandría, proyecto este así de la UNESCO y tal, Y, hombre, estaría muy bien que pudieran hacer algo parecido también con el faro y recuperar un poco así la gloria de la antigüedad. Ha pasado un siglo del incidente de Tunguska cuando un objeto no identificado, meteorito, cometa, se ha dicho incluso nave alienígena, lo que sea, provocó pues un suceso, bueno, pues muy parecido a una explosión nuclear. No dejó cráter, pero la explosión fue tremenda. Se pudo ver incluso el reflejo de la luz, dice la leyenda, en Londres. Y esto sucedió en Tunguska, en la antigua Unión Soviética. Entonces Rusia, ahora Rusia. En Siberia, en la desértica Siberia, el 30 de junio de 1908. Y por lo visto, vamos, desde el punto de vista de la ciencia, se trata del mayor impacto en la Tierra registrado en la historia moderna. La explosión fue, como dices, descomunal. O sea, la onda expansiva llegó a derribar árboles del bosque en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. O sea, imaginaros la fuerza que tenía que tener esa onda expansiva para un área de 2.000 kilómetros tumbar todos los árboles, que es la imagen más icónica que tenemos de Tunguska después de la primera expedición. Son esos árboles derribados, como lo que pasó en Serra de Outes, Miguel, pero a lo bestia, mucho, sí, más, pero muy a lo bestia, mucho más gordo, con la diferencia de que en Serra de Outes quedó ese cráter que nosotros visitamos, pero en Tunguska no había cráter, con lo cual Serra de Outes está en Galicia, está en Noya, cerca de Noya, y sí, digamos que allí sucedió en el año 2010, una cosa así. No, antes. El 18 de enero del año 1994. Bueno, eso fue como un Tunguska pequeñito. Esto fue lo bestia. Lo que se diría una tungusquiña. Sí, exacto, vale. Bueno, pues hace ya, yo recuerdo que hace, a mí un dato que me impresiona mucho, que reseñan en este artículo publicado esta semana, es que esa misma onda expansiva hizo caer, o sea, derribó a personas a más de 400 kilómetros del lugar de la detonación. O sea, imagínate que explota una bomba aquí y que la gente se cae al suelo. 400 kilómetros, sí, sí, sí. Una barbaridad. No, yo me imagino el que estuviese más cerca, ese ya no lo contó. Sí, de ese no quedó ni las partículas. Bueno, lo bueno de Siberia es que son miles y miles y miles y miles de kilómetros, sí, totalmente deshabitados. Una cosa espectacular. Y no se sabe, la incógnita, el misterio todavía es el origen, la naturaleza de eso que explotó a pocos decenas o cientos de metros del suelo. Pues precisamente lo que se intenta ahora es resolver ese enigma. Y hace, yo creo que hace 4 o 5 años, ya comentamos esta iniciativa que se había puesto en marcha, un proyecto para preparar una nueva expedición científica por parte de un equipo de la Academia de Ciencias de Rusia al lugar, al epicentro de esa misteriosa detonación, que se ubicaría en el lago Kucherla, y que ellos parten del supuesto de que eso fue un tipo de fenómeno astronómico que detonó al entrar en la atmósfera o sin llegar a tocar tierra, por eso no hay cráter, pero que los restos de ese cuerpo celeste, de ese cuerpo astronómico, podrían estar, esto es lo que se comentaba, lo que comentamos ya en la tertulia hace unos años, en las profundidades del lago. Así que ahora, por fin, este equipo de científicos ha comenzado ya las investigaciones, porque ese lago, según describen, es un lago muy profundo que puede hacer que los sedimentos se hayan mantenido en el lecho marino, bajo las profundidades, protegidos durante mucho tiempo. El estudio, a través de distintos análisis, como el carbono 14, etcétera, les puede permitirles ubicar el lugar exacto, o sea, la fecha exacta a la que pertenecería cada uno de esos elementos que ya han recogido. Y por lo visto, en principio, lo que han encontrado es que hay una mayor concentración de potasio, titanio, rubidio, itrio y circonio, que podrían estar relacionados con el fenómeno que originó esa explosión. Ahora se van a hacer esos análisis de laboratorio para intentar ya de una vez por todas poder desentrañar el misterio de qué fue lo que ocurrió en Tunguska a las 7 de la mañana del 30 de junio de 1908. Bueno, pues hay que estar pendiente, ¿sabes? Sí, porque sí. Acordaos de que en la película Cazafantasmas decían que había sido un vórtice de ectoplasma o una cosa así. La verdadera historia de Aníbal Lecter. Mado Martínez. Bueno, el caníbal, Aníbal el caníbal. A ver qué nos vas a contar, ¿eh? Mamma mía. Que el verdadero de Caníbal no tenía nada, pero ¿quién de aquí no ha visto la película Silencio de los Corderos? O las películas de Aníbal, la serie. ¿Quién no la ha visto, de verdad? O sea, todos. Yo. ¿No la has visto? No más de 50 veces. Ah, bueno. Ah, vale. Bueno. Pues todos hemos visto Silencio de los Corderos, todos sabemos quién era Aníbal Lecter, ese personaje interpretado por Anthony Hopkins, maravillosamente, creo yo, habría que decir, pero pocos saben quién es el hombre que inspiró esta historia. Bueno, Manu seguro que lo sabe. Se trata de Robert John Maudslay. Y vive en una celda con paredes de vidrio muy parecida a la película de Silencio de los Corderos, con esos agujeritos a través de los cuales se puede hablar con él. ¿Y quién era este hombre y por qué está ahí? Bueno, pues era un muchacho que había nacido en el seno de una familia muy numerosa. Eran 12 hermanos. Él se crió en un orfanato y a los 8 años sus padres recuperaron la custodia. Y ahí es cuando empezó el infierno, porque le pegaban palizas casi a diario. Su madre era cocainómana y su padre alcohólico. Yo no sé por qué los padres reclaman custodias de sus hijos para pegarlos. Pues sí. Nunca lo entiendo ver, pero bueno. Él era el que siempre se llevaba la peor parte, porque solía defender a sus hermanos. A veces le castigaban encerrándole en una habitación, llegando a estar meses encerrados, y cada vez que entraba su padre era para darle una paliza, que ya le rompió un rifle de aire comprimido y todo en la espalda, para que os hagáis una idea de cómo le daba. Y a los 16 años le mandaron a un hogar de acogida de Londres, pero no tardó en hacerse drogadicto para irse de la realidad. Estaba muy tocado y intentó suicidarse muchísimas veces este chico, y también sufrió abusos sexuales y violaciones en la espalda, en la infancia, según él confesó. Bueno, pues un buen día uno de los hombres con los que él es que empezó a prostituirse para mantenerse y para poder pagar las drogas, porque era drogadicto, acabó muy mal. Uno de los hombres con los que había tenido relaciones sexuales, un cliente, vamos, pues le enseñó su mayor tesoro, que era una colección de fotografías de niños a los que había violado, de los que había abusado sexualmente. Supongo que hay gente que se pone mucha cachonda con estas cosas y se cambia estas fotos como cromos. Parece que la Deep Web está llena de estas cosas. Y bueno, la cuestión es que Maudslay, a quien habían violado de pequeño y al que habían pegado y maltratado muchísimo, se le fue, perdió el control y mató a este hombre a garrotazo limpio. O sea, que lo mató a garrotazos. Y bueno, pues le ingresaron en un hospital psiquiátrico donde estuvo desde 1974 a 1977, más o menos tranquilo, hasta que ese mismo año ingresaron allí a otro paciente, a otro criminal condenado por pedofilia. Y Robert otra vez le hizo clic, algo dentro del cerebro, no podía con los violadores de niños, y convenció a otro amigo que había allí ingresado, otro paciente, para darle su merecido. Y le estuvieron torturando durante 9 horas. Hasta matarle, acabar con su vida, algo terrible. En ese momento le trasladaron ya a una prisión normal por asesinato premeditado, porque ahí fue totalmente premeditado. Él se excusaba diciendo que él lo que hacía era matar a personas que eran mucho peor que él y que merecían morir. En el fondo estaba matando a personas por culpa de las cuales él había acabado así, un poco, entre comillas, ¿no? Un monstruo asesinando a manos de su máximo monstruo creador, casi, ¿no? Y un día mató a otro preso, Salney Derwood, quien había asesinado a su esposa, y este preso justiciero pues no tenía suficiente sed de venganza y fue después a por Bill Roberts, otro asesino, a quien mató rompiéndole el cráneo con una daga que él mismo se había fabricado y lo estrelló los sesos contra la pared. Después cogió, le entregó el arma a uno de los vigilantes de la prisión y avisó que eso no iba a acabar ahí, que pronto iba a volver a matar y hacerlo. Y la cuestión es que, como os podéis imaginar, pues no podían tenerlo suelto por la cárcel, porque era un peligro andante, una bomba. Lo que estoy pensando con lo que nos estás contando, que el Silencio de los Corderos, que presenta la historia de Aníbal, es de dibujos animados. Dibujos animados que este porque hombre... Porque mucho menos de lo que es de verdad sea terrible. No comía, ¿no? No se comía a nadie, ¿vale? Como Aníbal Lecter en la película. Fantástico, pero sí, ¿no? Que, claro, joder. Sí que tuvieron que aislarle. De hecho, vive aislado, lleva más de 40 años aislado en un receptáculo de vidrio y está ahí, que no tiene contacto con nadie. ¿Dónde lleva se encuentra ahora? En Inglaterra. Sí. Es un prisionero británico. Ajá. Lleva años pidiendo que le maten, pero en Gran Bretaña no existe la condena a muerte. Él se quiere morir, ha pedido cianuro, ha pedido permiso para suicidarse, no le dejan, no ve nunca a nadie, tiene solo una mesa, una silla de cartulina comprimida, un lavabo y un fregadero atornillados al suelo, y la cama es una losa. está allí durante 23 horas al día. Qué solo horror. Sale una hora al día para hacer ejercicio acompañado, escoltado por 6 policías, tiene prohibido el contacto con todo el mundo, con otros reclusos, pidió una mascota para aliviar la soledad, se la negaron. Evidentemente, claro. Ahí se la negaron. Se la negaron. En el 2010 pidió permiso para jugar a juegos de mesa, Scrabble, cosas así, con los policías para matar en el aburrimiento. Había un periódico británico, el The Mirror. Para matar en el aburrimiento y algo más, ¿no? Y algo más, ¿no? Sí. Bueno, el policía, uno de los policías que se declararon en el periódico de Mirror, dijo que, como os podíamos imaginar, pues no había ningún poli haciendo cola para jugar con este tipo, ¿no? Pero es un poco una doble cara de la tristeza de cómo se puede malograr a una persona desde la infancia a base de todos esos pues abusos físicos que él sufrió, todas esas violencias, maltratos, violaciones, cómo realmente eso deforma el carácter de una persona hasta convertirlo en alguien absolutamente resentido, enfadado, furioso y un criminal, un asesino al fin y al cabo. Qué encantador, entre comillas, este personaje, qué terrible. No, Masley no es el que inspiró el personaje de Aníbal Lecter, porque desde que, o sea, El silencio de los corderos es una adaptación cinematográfica de una novela de Thomas Harris. Y que tuvo tanto éxito que se le fue de las manos, o sea, era algo incontrolable. Entonces, de repente, Aníbal Lecter se convirtió en un ícono de los asesinos en serie, en un referente, en el símbolo del mal cinematográfico, ¿no? Y en muchas ocasiones se han presentado a distintos asesinos, o incluso ellos mismos, se han presentado como el inspirador de Aníbal Lecter, que es como ponerse la medallas. Y no olvidemos que este tipo de asesinos son grandes mentirosos. Pero en una de las últimas reediciones de su novela, Thomas Harris por fin respondió a quién era el personaje que le había inspirado real, y lo dice el autor de la novela, y es una historia alucinante, porque el inspirador de Thomas Harris, o sea, yo no mentiría si os digo que el inspirador del personaje de Aníbal Lecter era un hombre lobo, el hombre lobo de Nuevo León. Y la historia es sorprendente porque él, a principios de los 60, va a hacer una entrevista a un convicto norteamericano que tampoco era un asesino en serie, era un asesino múltiple porque había matado a varias mujeres de su familia, pero al mismo tiempo, y estaba cumpliendo condena en México. Se había intentado fugar, lo habían caneado, lógicamente, bueno, las prisiones mexicanas, pues no, hombre, no son ni como las británicas, ni como las españolas, ni como las americanas. Y cuando Harris llega a la prisión para entrevistar a ese convicto, ve que lo está tratando el médico de la cárcel. Y ese personaje, el médico de la prisión, a él le deja le impacta mucho, porque descubre a un tío muy educado, con una gran cultura, muy refinado en sus formas, y ya le impresionó al conocerlo. Pero lo que ya le rompió los esquemas es que a posteriori descubrió que el médico de la prisión, Alfredo Valtreviño, no era simplemente un médico que iba a la cárcel a atender a los presos, sino que a su vez estaba cumpliendo condena por homicidio, por asesinato, después de haber desmembrado a un amante al que había asesinado, lo había troceado, se lo había llevado en una caja de cartón, una perla. Estamos en la parte de gente ejemplar. Sí, bueno, y de hecho se ganó el nombre, vidas ejemplares, el sobrenombre del hombre lobo de Nuevo León. Sí, sí. Entonces, le impresionó tanto aquello, haber conocido a ese personaje, que era médico, y que era tan glamuroso, tan refinado, apasionado por la música clásica, y que al mismo tiempo era capaz de hacer una atrocidad tan grande, que esa fue la semilla para comenzar a crear en una novela el personaje de Aníbal Lecter. Lo que sí hay en esa novela y en la adaptación cinematográfica son otros personajes calcados, por ejemplo, el personaje en la película y en la novela de Buffalo Bill está inspirado en Ed Kemper, que él tenía el hobby de cortar trozos de piel a sus víctimas para hacerse un traje de chica. Eso ocurrió en la vida real. Y él tenía una granja, la granja de los horrores, terrorífica, donde tenía montones de... Sí, todo hecho de lámparas y todo. Esa sí es una parte real. Pero la historia, los pilares del personaje de ese médico asesino, brillante, inteligente, refinado, están sacados de Mexicano Treviño, del hombre lobo Y pero nos hemos quedado con la duda. ¿Este sí le gustaba comer carne cruda o no? No, no, no. Eso ya fue un añadido. Eso es una licencia del autor. Exactamente. Vamos a hablar... Bueno, asesinos antropófagos. Sí, sí, sí. Hay unos cuantos. Vamos a hablar de algo un poquito más edificante. De esta empresa que pone en órbita satélites, que nos podéis contratar satélites, que están buscando ovnis, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es una iniciativa... Yo creo que muy espectacular, y si sale adelante va a ser bastante, yo creo que puede revolucionar bastante todo el mundo este de las anomalías aéreas. Es una empresa que se llama, bueno, supongo que se pronunciará algo así como Hypergiant, y es que sería traducido es como hipergigante, y es una empresa que lleva trabajando desde, se fundó en 2018, o sea que realmente lleva muy poquito, pero ya ha trabajado para grandes empresas y corporaciones, como por ejemplo la NASA, como la Oficina Nacional de Reconocimiento, el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, la empresa también Shell, y ha desarrollado pues diferentes tipos de sistemas, todo en el entorno de inteligencia artificial, aplicándola al espacio, aplicándola a la defensa y también a temas como infraestructura, suministros y logística. Bueno, pues lo que ha planteado ahora esta empresa, que también se ha ganado una, como digo, a través un poco de los clientes y de los distintos desarrollos de software, de incluso ha diseñado también algunos bioreactores, un casco de realidad virtual o de realidad aumentada que permite clasificar y detectar objetos. Como digo, está bastante bien asentada, dentro de muy bien relacionada, y entonces ahora ha dado el salto la noticia de que se va a dedicar a investigar el fenómeno OVNI. Como digo, no le parece que esto le plantee ningún problema ni ninguna duda sobre su reputación, sino todo lo contrario. Y lo que van a hacer es lanzar una serie de satélites, que calculan que para este otoño ya van a lanzar uno. Luego, la idea es lanzar otros 29 más para generar todo un anillo flotando sobre el planeta, y lo que van a hacer es desarrollar al mismo tiempo, que es lo que ya tienen bastante avanzado, un sistema de software que es el que tiene que tratar toda la información que capturen esos satélites. Es decir, los satélites van a estar monitorizando la actividad de lo que ocurre en el espacio, pero en nuestro espacio, no hacia el exterior, y el software que ellos desarrollan se llama Contact. O sea que no, vamos, van a las claras, ¿no? Lo que ellos están haciendo es cruzar datos, es coger y ahora ya lo están haciendo en pruebas, están haciendo un software que con datos públicos, pues cualquier actividad que se sepa que haya en el espacio, de movimiento de objetos, de aviones o lo que sea, lo contrastan con movimientos de satélites, de naves de chatarra espacial, de aviones, de vuelos regulares, y todo lo que no encaje, no se pueda explicar a partir de todo este caudal de datos que vayan a recuperar, pues se puede considerar una anomalía aérea. Ellos no hablan de ovnis, sino que se han acogido a la nueva terminología esta de fenómenos aéreos anómalos, que un poco está divulgando Estados Unidos, y ellos dicen que, bueno, que es importante saber qué es lo que está ocurriendo también por seguridad. Si son extraterrestres, pues muy bien. Si es fulanito y menganito que están diseñando un objeto, un prototipo aéreo desde el garaje, también está muy bien saberlo. Claro, pero lo que yo no sé si estarán tan contentos serán los diferentes ejércitos correspondientes que tengan ahí sus diseños guardados y que estos satélites los saquen a la luz. Claro, ellos también piensan que pueden tener buenos clientes a partir de eso, justo de esa línea, porque ellos, les digo, que trabajan también para la seguridad. Es una de las líneas que ellos tienen, ¿no? Pero la idea es utilizar, pues esto, están ahora mismo adiestrando al algoritmo, como os he dicho, con datos públicos, para ver si es capaz de ir discriminando cuáles serían esos registros que tienen explicación, contrastándolo, como digo, chatarra espacial, porque claro, hay un montón de fuentes monitorizando cosas que ocurren en el espacio, y aquellas cosas que no estén monitorizadas, que no respondan a ese cruce de datos, ya tenemos algo pendiente de explicar que se puede indagar, y esto lo van a hacer de forma automática con esos 30 satélites. O sea que puede ser una iniciativa que, me pregunto yo, si esto no lo tiene ya hecho algún ejército, porque os acordáis con el famoso vuelo del Malaysia Airlines. Una de las cosas que se utilizaron fueron los satélites de defensa, y había uno, yo recuerdo siempre, un informe o un comunicado que hizo Estados Unidos diciendo que no había habido una explosión, porque ellos estaban detectando si había explosiones. Claro, ellos ven todo lo que es actividad balística en determinados espacios de ellos, y al parecer ellos tenían monitorizado esa zona tan remota de Estados Unidos y no habían detectado ningún aumento de calor, de temperatura, que fuera como producto de una explosión. Así que ya se están analizando los cielos con este nivel de detalle, pero bueno, ahora ya más específicamente buscando, rastreando ovnis. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Dentro de muy poquito escuchamos las noticias y después continuamos una hora más en La Rosa de los Vientos. Vamos a contar lo que hay en la cara oculta de la luna, según China, según ha dicho China, y lo que dicen o dirán unos documentos desclasificados sobre un papa. Pero lo dicho, eso va a ser después de las noticias y la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en Onda Cero. Una hora en la que vamos a tener fronteras del futuro, mujeres con historia, ecos del pasado y aún unos minutos más, unos instantes más, en Tertulia Zona Cero. Con informaciones que vamos a conocer ahora mismo sobre unos documentos desclasificados, van a ser desclasificados dentro de poquito sobre un papa polémico, el Papa Pío XII, Miguel. Sí, el Papa Pío XII que dirigió, comandó la Iglesia de Roma entre los años 1939 y 1958, es decir, que durante su pontificado se vivió toda la guerra mundial y luego los inicios de la Guerra Fría. Y hoy mismo, lunes 2 de marzo, por decisión del Papa Francisco, se van a abrir los archivos donde se custodia toda la documentación o gran parte de la documentación del pontificado de Pío XII. En realidad, esto ha generado un enorme interés, sobre todo en el mundo de los investigadores históricos, de los historiadores, porque al parecer, o al menos lo que pretenden los historiadores, es que estos documentos aclaren esa acusación que se sigue haciendo sobre Pío XII de cierta connivencia con el nazismo, o al menos que no fue suficientemente explícito en la crítica al nazismo, ¿no? A mí, leyendo toda una serie de informaciones sobre esto, me da la impresión de que está bastante dirigido. Llevan 14 años trabajando en esto, es decir, no fue que se levantó un día el Papa Francisco y dijera, venga, vamos a desclasificar todos los archivos del pontificado de Pío XII. Yo conocí a un sacerdote que está trabajando allí. Cuando yo estuve en Roma, estaba justo en ese momento. Yo decía, digo, pero ¿estáis ordenando? Digo, ¿estáis limpiando? Y no me lo dejó muy claro qué estaban haciendo. Bueno, a ver, en realidad yo lo que creo... Maquillando. Sí, porque yo he leído bastantes informaciones y lo que parece es que gente que está trabajando en este proceso, entre comillas, de desclasificación, ya ha hecho algunas declaraciones a la prensa diciendo, no, ya veréis, estos documentos van a poner en su sitio la figura de Pío XII y todas esas críticas se van a venir abajo. De hecho, incluso alguno de estos especialistas, de estos sacerdotes, por ejemplo, uno de ellos, un español, Luis Manuel Cuña, que él está trabajando en la parte de los documentos que tienen que ver con la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Lo que era antes la Inquisición. Y él dice que estos documentos ofrecerán mucha luz sobre el pontificado de Pío XII y hace unas declaraciones muy graciosas, ¿no? Intentando justificar, ¿no? Alguna cosa que pudiera salir por ahí. Dice, en esos momentos, es decir, durante la Guerra Mundial, se podía hablar o hacer, pero él, Pío XII, decidió hacer. Es mucho más fácil hablar que hacer, aun sabiendo que se jugaba su prestigio. Es decir, lo que está diciendo es, él decidió no ser demasiado explícito o enfrentarse a Hitler porque él pretendía pues mostrarse neutro y al mismo tiempo salvar a judíos, realizar acciones para evitar que determinadas personas acabaran en la cámara de gas, etcétera, etcétera. Pero claro, para hacer eso no podía mostrarse demasiado explícito. Es decir, la conclusión es que Pío XII va a quedar muy bien. Y estamos hablando de 16 millones de documentos. Es decir, nada más y nada menos. De hecho, ya hay cola, parece, de investigadores que quieren ver estos archivos. El enigma del Papa Pío XII, uno de los enigmas históricos más importantes del siglo XX, se puede conocer algo más sobre él en estos documentos que se van a especificar sobre su figura. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Juan José Chezorro. Gracias. Muchas gracias. Cuidaros. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Tiene 69 metros de ancho, 30 de profundidad. Lleva décadas ahí. Es un cráter gigantesco. ¿Cuál es su origen? Hoy lo vamos a saber. Es una de las muchas historias que nos va a contar aquí en Ecos del pasado la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, Laura Falcó. Muy buenas, ¿qué tal, Laura? Buenas noches, Bruno. Y decía bien, ¿no? 69 pues sí. metros de ancho, está entre profundidad, un cráter iluminado espectacular en una de las repúblicas, que era una de las repúblicas soviéticas. Efectivamente, pues lleva décadas ardiendo y iluminando el espacio, ¿no? Está en Turkmenistán y, bueno, según cuenta la leyenda, la versión más extendida al menos, es que en 1971 un equipo de ingenieros soviéticos buscando petróleo instaló ahí una perforadora y se dio cuenta que lo que tenían allí pues era una bolsa de metano. Y para controlar las emanaciones y no causar daños mayores decidieron pues hacerla arder. Y desde entonces se supone que lleva ardiendo, pero claro, es un espectáculo. Desde luego que sí, verlo tiene que ser una experiencia difícilmente imaginable. O sea, solamente viéndolo se puede conocer un poquito qué es lo que está pasando, porque, insistimos, es un cráter de unas dimensiones muy llamativas. Es casi como un campo de fútbol, para que nos hagamos una idea. Sí, enorme. Hablamos de un suceso que un vórtice, una casa de misterio. Nos situamos en Montana. Pues mira, a 13 millas, o sea, unos 21 kilómetros del Parque Nacional Glacier, nos encontramos con un lugar de lo más sorprendente. Y es que cuando llegamos ahí nos hemos olvidado un poco de las leyes normales de la naturaleza. Hay una anomalía gravitacional que ocasiona una serie de deformaciones. Por ejemplo, los árboles crecen hacia los lados. Las personas llegan a aparecer ópticamente casi 15 centímetros más bajas. Pero lo que es peor, ahí hay una cabaña y en esa cabaña pasan cosas, la llaman la casa del misterio, porque pasan cosas sorprendentes. Como por ejemplo que una cuerda que cuelga del techo se tuerza y vuelva a hacer como un ángulo para arriba. O que un mármol de repente también haga como una especie de curva extraña y siga para hacia en dirección al techo. O sea, es realmente algo sorprendente y que realmente crea una sensación muy de inestabilidad, porque quieras que no, todos estamos acostumbrados a regirnos por las leyes normales de la física, ¿no? Y cuando llegas a un sitio y ves algo así, no sabes bien a qué atenerte, o sea, cómo concebir lo que está ocurriendo a tu alrededor. Es como una puerta a lo desconocido lo que se encuentra en esa casa en Montana. Atención, porque si las historias que hemos conocido y que nos has contado hasta ahora son espectaculares, esta es difícilmente clasificable. Es una historia apasionante. Ocurre en el año 1980, le ocurre a un piloto de caza, 45 años, cuando sufre un accidente automovilístico. Y pasa lo que nos vas a contar ahora. Pues sí, es algo sorprendente. Este pobre hombre de 45 años sufrió un accidente de coche, hizo que se quedara en coma. El caso es que los especialistas tenían claro pues que el coma era inducido, bueno, era provocado por el accidente, por el estado vegetativo que tenía, pues evidentemente lo tenían pues como otros enfermos, ¿no? Durante tiempo, pues ahí tranquilito, a ver qué ocurría. El caso es que como a veces hacía algún tipo de movimientos espasmódicos y tal, y normalmente esos enfermos, por lo visto, cada X tiempo, pues les hacen una serie de tratamientos, pues para que no se les llague la espalda, pues para que los dientes no se les estropeen. El caso es que en uno de esos tratamientos, 2 años después de caer en coma, deciden hacerle una limpieza dental y precisamente, pues como tiene algún tipo de movimientos espasmódicos y tal, deciden ponerle un poco de Valium, no sea caso que dentro de estar en coma, pues notase el dolor. El caso es que la sorpresa se la llevan cuando el Valium hace efecto y a los 5 minutos de tomarse el Valium, el hombre se despierta como si tal cosa, como si no pasara nada. Empieza a hablar en estado completamente normal y se quedan todos, pues imagínate, alucinados. El caso es que unas horas después, en cuanto pasa el efecto del coma, el hombre vuelve a caer nuevamente en estado vegetativo. Deciden entonces hacer una segunda prueba y es darle una cantidad mayor de Valium a ver qué ocurre. Nuevamente el hombre vuelve a recuperar el conocimiento y está durante 90 minutos tranquilamente hablando como si tal cosa. Bueno, como te puedes imaginar, los médicos no salían de su asombro y finalmente pues lo que decidieron fue establecer un tratamiento para esta persona con unas dosis periódicas, evidentemente, de Valium, medidas para que no le afectara a otros organismos del cuerpo, pero para que consiguiera mantenerse en estado realmente pues activo y no volviera a caer en coma. Pero, vamos, yo creo que es el único caso que he oído alguna vez mencionar de algo parecido. Fíjate que el Valium puede provocar lo contrario, que alguien se quede absolutamente dormido, cao, pero en esta ocasión fue justo al revés. La persona se despertó, pero se despertó, ojo, no de la cama, sino del coma. Exacto. No, no, y además lo que te digo, o sea, que imagínate pues tener que estar toda tu vida medicándote a base de Valium para no caer en coma. O sea, claro, sí, vamos, sí. Increíble. Desde luego que sí, este suceso es espectacular. Insistimos, ocurrió en el año 1980, comenzó la odisea que nos acaba de contar Laura, que ahora nos va a explicar un suceso que nos sitúa en Nebraska. Bueno, yo creo que esto es un suceso de estas sincronicidades más que sorprendentes, ¿no? Y es que el 1 de marzo de 1950, los 15 miembros que componían el coro de la Iglesia Bautista del lado oeste de Beatrice, bueno, vivieron un milagro prácticamente. Y es que, cada semana pues quedaban para ensayar y ese, como un día más, tenían que ir todos a ensayar. Pero por casualidad, los 15 integrantes, no ni uno, ni dos, ni tres, los 15, por diferentes motivos, llegaron tarde a su cita semanal. ¿Qué ocurrió? Pues que resulta que hubo una fuga de gas y el lugar donde solían reunirse, que era la iglesia, voló por los aires. No pilló a ninguno de ellos porque todos llegaron tarde. Los 15, nada más y nada menos que los 15, todos, no uno, sino los 15, todos los integrantes de ese grupo. El caso que nos vas a contar ahora, los sucesos, porque no es un caso, es una serie de casos, nos sitúan, es uno de mis favoritos, porque nos sitúan en una serie de fenómenos que desde hace mucho tiempo ocurren en un valle noruego, en Gestalen. Es un suceso curioso, le llaman las luces de Gesdalen, precisamente en Noruega, y aunque antes hemos hablado, por ejemplo, de otro fenómeno luminoso, que en ese caso lo provoca pues un cráter con gas metano, en este caso, es un suceso diferente. Es uno de los sucesos más extraños que lleva ocurriendo en Noruega desde hace varias décadas. Su máxima intensidad fue en 1981 y hasta bien en 1984. Hay una media de unos 20 avistamientos cada semana, que se dice pronto. Sin embargo, sigue observándose. De hecho, el último informe, que es de 2016, realizado por la Universidad de Oxford, precisamente se dedican a eso, a estudiar este fenómeno que es sorprendente. Las luces, por ejemplo, dicen que no siguen ningún patrón uniforme. Pueden ser rojas, blancas, amarillas, se pueden mover, se pueden quedar estáticas, a veces parecen dividirse en varias. Aparecen en el cielo, pero también por debajo del horizonte. Desde 1998 hay una estación que precisamente se dedica a registrar solamente este fenómeno. Y, bueno, no han podido demostrar realmente a qué se debe. Se piensa que no son naves alienígenas, como algunos sostienen, pero los científicos tampoco son capaces de dar una demostración o una explicación científica sólida para poder dar un argumento a lo que ocurre allí. Se baraja incluso la posible formación de un tipo de plasma por ionización del aire y el polvo, pero vamos, que en cualquier caso es bien extraño. También pues piensan que igual tiene algo que ver con la radioactividad del gas radón que emana en las rocas, pero aún y así es un fenómeno que a día de hoy todavía no tiene una explicación lógica. Y que la ciencia y los científicos lo han investigado, han confirmado que son reales esas apariciones de esas luces, vamos a decir así, luces populares, pero tienen un origen muy extraño. Tanto es así que la ciencia, con la investigación extraordinaria que ha efectuado en un lugar, no ha encontrado una respuesta. ¿Cómo no se ha encontrado una respuesta aparente al suceso ocurrido en Nueva Jersey? Bueno, le llaman de hecho al suceso el francotirador fantasma, y es que en 1927 Camden fue aterrorizado por una especie de francotirador que nadie llegó a desvelar, a ver ni a encontrar rastros del mismo. Y es que tanto ventanillas de autobuses, de coches, incluso un policía fue alcanzado por unas balas imaginarias que no tenían ni casquillos y que nadie pudo realmente identificar a ningún francotirador real. Un testigo, de hecho, dijo incluso haber escuchado una risa de hombre, pero en la nada, o sea, sin persona física visible. El caso es que los ataques terminaron repentinamente en 1928, o sea, casi un año más tarde, pero a día de hoy no han podido encontrar ninguna persona ni ninguna prueba física que demuestre que realmente hubo alguien que disparó. Como tampoco se encontró una prueba física de qué había detrás de estos misteriosos chillidos que se encontraron y que se oyeron en un lugar en Oregón. Sí, nuevamente es un fenómeno extrañísimo, y es que ocurrió en Forest Grove. Es un pueblo tranquilo, pero en 2016, de repente, durante un periodo, la tranquilidad del pueblo se vio alterada por unos chillidos agudos, realmente ensordecedores, que no procedían de ningún sitio en concreto, parecían proceder de la nada y de todos lados al mismo tiempo. Hubo personas que lo lograron grabar, y algunos dicen que quizás puede corresponder como al sonido parecido al de un tren chirriando, pero aún así no hay ningún tren cerca. Los gritos cesaron al tiempo, pero nadie pudo averiguar realmente de dónde provenían. Historias fascinantes, muchísimas historias las que nos está contando hoy Laura Falcolara en muchísimos sitios. La verdad es que podríamos estar horas y horas mencionando casos extraños, casos como el que nos vas a comentar ahora, que nos sitúa en Carolina del Sur, no nos movemos de Estados Unidos. En este caso es un fenómeno que empezó en 1988, pero que duró hasta el 2015, que se dice pronto. Y es que los residentes de este lugar, de Browntown, comenzaron a saltar alerta diciendo que veían a un hombre lagarto, una criatura de más de 2 metros, 2 metros 13 o 15, bien, con ojos rojos y con una fuerza sobrenatural. El caso es que el primer incidente ocurrió cuando este ser atacó físicamente a un coche, pero los avistamientos son varios y no se ha podido demostrar realmente qué ser es el que ha producido todos estos sucesos. A mí, perdona, Laura, me recuerda un poquito, habrá diferencias, por supuesto, pero recuerda un poquito que nos lo comentaste hace muy poco, en una sección aquí en Cosa del Pasado, al suceso del Mothman, ¿no? Es un poco parecido. Incluso, es un poco parecido, sí. Aquel hombre era el hombre polilla, este es el hombre lagarto, ¿no? Parece que cada X tiempo aparecen en algunos lugares pues esa especie de seres extraños que no parecen humanos, tampoco se sabían bien a qué corresponden, si son animales o qué son, ¿no? Y de repente desaparecen tal como aparecen. Es curioso. Y también en Estados Unidos este suceso que nos sitúa en Tennessee. Pues mira, en este caso nos remitimos a 1871, cuando a los 7 años Nina Craig Miles fue asesinada cuando un tren chocó, murió cuando un tren chocó contra el coche en el que viajaba. Su familia construyó un mausoleo dedicado a ella. Imagínate pues el drama, ¿no?, de la familia, una niña de 7 años, una situación tan crítica. Era un mausoleo pues muy puro, muy blanco, de mármol. Y cuando la niña fue enterrada, al cabo de poco tiempo, empezaron a aparecer como manchas rojas alrededor de todo el mausoleo. Intentaron limpiar el mármol, llegaron a pensar si era óxido, pero no parecía óxido. El caso es que la gente empezó a decir que el mausoleo lloraba sangre. No ha habido explicación científica de las manchas. En cualquier caso, continúan apareciendo. Explicación es lo que se busca. Las investigaciones que se están efectuando, por ejemplo, hablamos ahora en esta universidad india. Pues sí, en este caso hablamos de la Universidad de Banaras, y ha creado el primer curso para tratar enfermos que dicen estar poseídos por fantasmas. Dicen que la facultad es una facultad que pues tiene una parte, o sea, es la facultad de Ayurveda de la Universidad Hindú, y han pues hecho una especie de mezcla entre algunas disciplinas propias de la parapsicología y otras propias de la psicología más clásica, ¿no? El caso es que lo que pretenden es pues un poco supervisar estos casos de supuestas posesiones y en el caso de que evidentemente no sea una posesión, reconducir la conducta psiquiátrica de esa persona. Tengamos claro que pues esta cátedra pues está seriamente discutida por varios que no la encuentran demasiado seria. Bueno, pues si quieren casos serios, hay que conozcan el siguiente que nos vas a contar, porque es la historia de un hombre que se convierte en un genio, pero no un genio cualquiera, se convierte en un genio de las matemáticas. ¿Cómo? No se sabe bien, pero pasó. Es una cosa curiosa, ocurrió en Washington en el año 2002. El caso es que dos hombres que están en la parte externa de un bar atacaron salvajemente a Jackson Pat Gillett, que era un vendedor de muebles, una persona que le gustaba la fiesta, pero vamos, nada conflictivo, un hombre deportista. El caso es que el ataque resultó en una conmoción cerebral y cuando el hombre se recuperó hubo algo que nadie se esperaba, y es que precisamente después de ese trauma, este hombre empezó a tener una capacidad matemática increíble, visualizaba los objetos matemáticos más complejos, conceptos de física de forma súper intuitiva, y de hecho se considera que es uno de los, como mucho, entre 15 y 25 casos llamados síndrome adquirido de Savant, que son personas que desarrollan una habilidad inaudita después de sufrir una lesión grave en la cabeza. Decenas y decenas de casos los que nos estás comentando, los que han ocurrido a lo largo y ancho del mundo, un mundo que visitáis en viajes a favor, buscando el misterio, y que nos lo contáis aquí en Onda Cero todos los jueves por la noche a partir de la 1:30. Sumergéis a quien eso escuche en un viaje detrás del misterio, ¿no? Efectivamente, bueno, y el próximo, te doy a ti la primicia, que aún no está colgado en ningún sitio. El próximo nos vamos, este jueves, nos vamos a La Almusara. Ah. Yo creo que es un lugar mágico en Cataluña, en la provincia de Tarragona, una montaña donde había una antigua población y donde a día de hoy ocurren todo tipo de sucesos. No adelanto más porque lo mejor es que la gente oiga el programa, pero todavía no habíamos hecho público a dónde nos íbamos y bueno, yo creo que vale la pena que sea La Rosa de los Vientos donde digamos la primicia, ¿no? El otro día, en el último viaje hacia el mundo del misterio, el último programa nos contasteis muchas cosas relacionadas con Alcatraz. No necesita presentación. Bueno, pues este lugar se encuentra en la península La Musara. Hay muchísimos casos, verdaderamente. Bueno, es un enclave del misterio en donde ha ocurrido de todo, absolutamente de todo. Es un lugar que mezcla todo. Mezcla fenomenología ovni, desapariciones, fenómenos paranormales. Tiene todos los ingredientes para ser realmente pues un lugar único. De aquellos que no hay muchos realmente en el mundo que junten tanta fenomenología en un solo sitio. El programa El Colegio Invisible, ya sabéis que se puede escuchar aquí en Onda Cero todos los jueves por la noche, jueves al viernes a la 1:30 de la madrugada. Y también nos podemos ir, bueno, pues a la cuna del misterio, ¿no? A una de las cunas del misterio, porque México, el país, es fascinante, todo lo que tiene para ver y para sentir, y nos vais a llevar allí. Efectivamente, para aquellos que quieran acompañarnos, del 2 al 15 de agosto vamos a recorrer México de arriba a abajo. Empezaremos por Ciudad de México y recorreremos pues las pirámides del Sol, la pirámide de la Luna, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Luego bajaremos, bueno, iremos también lógicamente en México a ver el Museo de Antropología, veremos la casa de Frida Kahlo y de ahí bajaremos hasta Xochimilco, a la Isla de las Muñecas, un lugar mágico donde los haya. Y seguiremos hasta San Cristóbal de las Casas y viajaremos también a Palenque, unas ruinas arqueológicas increíbles. De ahí iremos a Campeche, a Uxmal, a Mérida y Chichen Itza, cómo no. Y por último, a la Riviera Maya, a Tulum y a Cancún, a pasar un par de días así en la playa, que también lo mereceremos como final de viaje. 15 días increíbles que podréis acompañarnos y podréis vivirlos con nosotros si entráis en viajesprisma.com. Ya lo sabéis, del 2 al 15 de agosto, acompañándonos a México. Viajesprisma.com, ahí se encuentra toda la información sobre este viaje espectacular. 15 días en México, uno de los países más enigmáticos, misteriosos y fascinantes del planeta. Una historia también fascinante que se encuentra en esa UEF es lo que se va a contar en el congreso que vais efectuar también en esas mismas fechas hacia el verano sobre el ocultismo nazi. En este caso es el 6 y 7 de junio en Toledo, un enclave precioso, la verdad. Y sí, hablaremos de enigmas nazis, misterio, esoterismo y objetos de poder, que fue algo pues muy buscado por los nazis, ¿no? Tendremos pues a personas de la importancia de Mónica Álvarez, que la conoce la mayoría de oyentes por su gran libro Guardianas Nazis, a Enrique de Vicente, a Abel Basti, a Jesús Callejo, a Javier Martín Espina, a Mariano Fernando Uresti, a Óscar Herradón y a Servidora, que también les hablaré pues de la lanza de Longinos y de los objetos sagrados los que persiguieron los nazis. Así que aquellos que quieran acompañarnos, pues nuevamente en Viajes Prisma, en este caso en el apartado de congresos, pueden apuntarse y acompañarnos también en este mágico congreso. Viajesprisma.com, ahí está la información sobre lo que nos acabas de comentar. También pueden encontrar muchas cosas en espaciomisterio.com. Nos las comenta aquí en Cosas del Pasado Laura Falcó Lara, a quien escuchamos el próximo jueves por la noche, insistimos, 1:30 de la madrugada, junto a Lorenzo Fernández, en el Colegio Invisible. El viaje va a ser a uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos de la península. Nos vais a presentar la Musara con todo lo mucho que ocurre ahí y mucho que no tiene explicación. Efectivamente, así que aquellos que quieran ya saben, pues hoy con la Rosa de los Vientos y el jueves con el Colegio Invisible. Laura, un abrazo y muy buenas noches, Bruno. Laura, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Es la madre de la ciencia forense, se llamaba Frances Glessner Lee. Es la protagonista en relato de Mujeres con Historia de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Hoy vamos a contar la historia de una mujer que aparentemente iba a vivir una vida acomodada y feliz. Su familia tenía dinero, su familia tenía poder, y ella debía limitarse a cumplir lo que se le pedía a una señorita de su estatus social: contraer matrimonio con alguien similar. Sin embargo, Frances Glessner Lee nunca fue una mujer fácil, nunca fue una mujer común. Al poco de casarse, decidió separarse y finalmente divorciarse, lo que supuso un auténtico escándalo para su familia, y su padre no se lo perdonó. Frenó todas las iniciativas, impidiendo que pudiera estudiar una carrera como ella quería, a tal punto que Frances no logró sentirse libre hasta que cumplió la década de los 50. Hoy vamos a recordar quién fue esta peculiar mujer, de la que no hay muchos datos biográficos, gracias a la ayuda de María Valero. Efectivamente, si se caracteriza por algo el personaje, es por la falta de bibliografía, incluso en su país natal, en Estados Unidos. Ha sido el sacar, bueno, de aquí y de allá, ¿no? Ha sido, en ese sentido, muy complicado, sí. Bueno, María es socióloga, es escritora, ha escrito ya varios libros, y en su momento tú, para intentar indagar, investigar sobre la vida de Frances, creo que entraste en contacto con otra autora que también investigó sobre ella, con Corinne, ¿verdad? Sí. Corinne Maybot, sí. Corinne hizo un libro estupendo. Corinne es fotógrafa y hizo un libro magnífico. Pero muy centrado en lo que es los dioramas, en lo que, bueno, ahora veremos más tarde. Bueno, la biografía de Frances es una mujer que nace en una época victoriana, ella se educa también pues con esas tradiciones, y se puede decir que tiene una infancia y una vida con una familia acomodada, con dinero, pero con mucho control, ¿no? ¿Cómo era esa vida de Frances? El control era absoluto. El control era, bueno, es una educación victoriana, porque Frances nace a finales del siglo XIX, y el control de la familia es absoluto. Vive en una mansión de Chicago y estudia en su propia casa. O sea, es que el control era total durante todo el día y hasta que Frances fue muy adulta. Su padre le impidió estudiar y le impidió también desarrollar ningún tipo de carrera profesional, ¿no? Y pasó de esa vida a la vida de casada. Sí, que prácticamente, según cuentas, ella y junto con su hermano eran niños un poco enfermizos, tenían ciertas alergias, y luego me imagino que la familia pues sería un poquito particular y peculiar. El caso es que deciden que las mínimas datos académicos que tienen que recibir lo hagan en casa, ¿no? Encerrados, o sea, no tienen relación con otros niños. No tienen. Se agarran y imaginan con un autor, ¿no? Creo que ya tiene unos 9 años o así, que la fascina, que es Arthur Conan Doyle. Totalmente. Ella cuando cuenta 9 años, las obras de Conan Doyle llegan a Estados Unidos y se fascina. Queda absolutamente enamorada de Sherlock Holmes y de todo el universo de Conan Doyle. Y bueno, eso es el germen de lo que luego pasará, ¿no? Sí, puede que ahí ya mimetizara de alguna forma, ¿no? Ese intento de resolver esos casos, esos crímenes que luego ella lo terminará desarrollando de otra manera, ¿no? Totalmente novedosa. Pero esta mujer, como tú decías, tiene un control férreo por parte de su familia. Prácticamente en esa época las mujeres pues tenían que dedicar a casarse y tener hijos y poco más. Creo que ella la hubiese gustado de siempre haber intentado ser médico o ser enfermera, ¿no? Era lo que la motivaba. Sí, ella tenía una vocación, sobre todo en el área sanitaria. Le hubiera gustado mucho ser médico o enfermera. No sé si exactamente ser médico, yo creo que se orientaba más hacia la enfermería, pero bueno, el tema sanitario sí le atraía mucho, sí. Prácticamente no sale de casa y, bueno, pues cuando ya es una jovencita, hace el típico viaje de niño rico, que se tiran un año viajando por Europa, me imagino, y no sé si algunos otros lugares del mundo, y a la vuelta ya es presentada en sociedad para casarse. Y se casa. Exacto. Ese era un poco el recorrido que cualquier muchacha de esa época y de esa clase social era lo que tenía que hacer, ¿no? Era cumplir un poco con el protocolo. Pero el carácter de ella es un poquito rarito, rebelde, ¿no? Cuéntanos un poco, no sé, algunos puntos característicos o peculiares de su personalidad. Rebelde. Pues, bueno, ella siempre insistió en estudiar, ¿no? Ella siempre insistió en mantener en iniciar por lo menos una carrera profesional. Siempre lo intentó. Siempre. Esto nos puede parecer ahora una tontería, pero en aquella época y en el universo férreo en el que ella se desarrolló, era muy novedoso. Y ella mantuvo siempre una voluntad de independencia, siempre. Y por otra parte era muy testaruda. Y bueno, por lo que podemos sacar de aquí y de allá con un carácter un tanto complicado. No era la típica jovencita coqueta que estuviese muy pendiente de su aspecto, que quisiera como brillar mucho, sino que ella era más intelectual, ¿no? Se puede decir. Sí, ella tenía una gran atracción por el conocimiento. Sí, sí, absolutamente. De hecho, tiene una biblioteca. Bueno, ella al final termina siendo la propietaria de una biblioteca increíble de temas de criminología, de derecho, de medicina, tan importante esa biblioteca que la dona a la Universidad de Harvard, y que contaba con muchísimos volúmenes de una gran importancia intelectual, de un gran nivel. Y ese ser propietaria de esa biblioteca para alguien con sus características era complicado, no eso no era lo común. Luego contaremos cómo llega a tener esa relación muy estrecha con la Universidad de Harvard. Pero la habíamos dejado recién casada, empieza enseguida a tener hijos y la cosa parece que no va nada bien porque al nacimiento de su hija se separan. Sí. no va bien, porque desde, eso sí que lo señala en el libro, que lo dice su hijo, que bueno, ella, su voluntad de independencia la mantiene permanentemente y choca. El hijo dice, la voluntad de mi madre de hacer cosas. Su hijo, ¿no? John. Sí, exacto, que es muy gráfico, ¿no? La voluntad de mi madre de hacer cosas choca con, bueno, con los parámetros de la época, y choca también con el marido, ¿no? Y aún así, aunque están separados, pues bueno, siguen teniendo sus relaciones íntimas, porque no son independientes económicamente, para que ella mantenga un nivel de vida al que está acostumbrada, siguen supeditados a la familia Glessner, sí, a los Glessner, al papá, que hace una casa, una mansión para cada uno de sus hijos, los pone cerquita, y la tienen que estar dando económicamente ese dinero, con lo cual siguen controlando su vida, aunque que se haya casado. Exacto, exacto. La familia Glessner controla todo, pero incluso controla su vida de casada, porque ella, el marido es un abogado que luego termina teniendo una cierta importancia, y es un hombre profesional y con un cierto prestigio, pero es que la familia de ella tiene mucho más dinero, y entonces pues la familia de ella los mantiene, en definitiva. Y ella pero claro, con eso llega el control también. Y ella se queda embarazada de otra niña, aunque pues eso, no viven juntos, pero luego ya definitivamente, cuando la Gran Guerra, se divorcian. Sí. Y aquí ya es la explosión total, porque ¿qué es lo que hace el padre cuando él no está nada de acuerdo en que se divorcie su hija? Pues le da una cosa terrible, pero lleva a los nietos, a los hijos de Frances, los lleva a vivir con el padre. O sea, directamente se los quita. Se los quita. Como diciendo, como castigándola, sí. Penalizándola. Se la castiga porque, bueno, porque por su independencia, por su rebeldía, por... Sí, claro. Sí, eso se puede interpretar como un castigo, vamos. Y ella sigue totalmente supeditada, ha estado primero con el padre que sigue, con su marido, su hermano también, y en realidad ella no empieza a sentirse independiente y libre, tanto personal como económicamente, hasta que mueren su familia, su madre, su hermano, su padre sobre todo, y es cuando ella hereda. Así es. Ella se convierte en una, pasados los 50, se convierte en una heredera, porque bueno, fallece su madre primero, después su hermano y después su padre. Y es entonces cuando eleva el vuelo, digamos, y entonces pues se dedica ya no solamente a lo que a ella había querido siempre, sino que es independiente con todo el sentido de la palabra, ¿no? En la vida de Frances Glessner Lee hay una persona muy, muy relevante, si acaso la persona que mejor la conoció, y también quien mejor la comprendió. De hecho, se sospecha, aunque no hay unas pruebas correctas, que a lo mejor podrían haber tenido una relación amorosa. Estoy hablando del doctor McGrath. El contacto con el doctor McGrath lo tiene desde que es joven, porque McGrath estudia en Harvard con el hermano. Y es un contacto que viene desde que son jóvenes los tres, y son amigos los tres, y yo entiendo que ahí empieza la relación, no la deja nunca la relación, pero es cuando es ella, cuando tiene esa independencia económica, cuando retoma, bueno, pues ya te digo, una relación que en realidad nunca la dejaron, y se centra en todo lo que realmente le apasionaba, que era efectivamente el mundo de McGrath, porque a estas alturas McGrath era el digamos, traducido directamente sería como un director forense de un condado, el condado de Suffolk, en Massachusetts, y él trabajaba con algunos casos de policíacos, casos muy muy famosos y de muy difícil solución, y es en este momento cuando ella se fascina y se centra completamente en la Universidad de Harvard, donde él también era profesor, y bueno, donde ella es cuando empieza toda la carrera que conoceremos después, ¿no? Ella se la conoce como la madre de la ciencia forense, y todo es a raíz de unos dioramas que ella creó, pero estos dioramas que ella empezó a confeccionar fueron un poco motivados o inspirados por esa relación con McGrath. Absolutamente, absolutamente. De los casos difíciles que tenía McGrath, que eran casos que no habían encontrado solución, o habían encontrado una solución que desde luego a él no le satisfacían, en una conversación con Frances Glessner, y porque Frances ya había hecho dioramas, digamos, ¿no? Ella había trabajado en escenarios, en pequeños escenarios, había trabajado en miniaturas desde que era una niña prácticamente. Y entonces le dijo, poco más o menos, con tu habilidad para crear escenarios, para crear miniaturas, ¿por qué no haces? ¿Por qué no hacemos una especie de, bueno, pues de mezcla de diferentes casos difíciles y sacamos esos escenarios que luego van a servir para realizar esos seminarios para la policía, ¿no? Uh-huh. En la creencia de que el escenario de crimen es fundamental para solucionar los casos. Porque McGrath lo que le viene a decir a Frances es que hay muchos casos que no pueden ser solucionados porque no se ha trabajado bien en la escena del crimen. Que eso yo creo que es la aportación más importante de Frances Glessner, que es poner el foco sobre el escenario del crimen. Sí, porque había muchos prejuicios, ¿no? Y muchas veces. Cogían el típico chivo expiatorio o la explicación más plausible o más fácil para resolverlo, pero no ahondaban. Y gracias a McGrath y gracias sobre todo a Fanny o a Frances, ella con estos dioramas hacen que los inspectores o policías empiecen a realmente investigar lo que es un escenario de crimen. No sí. Quede nada por sentado, sino que esté, según esas cosas le están dando esos detalles, esas pistas, sepan resolver, y sobre todo, que creo que es otra de las claves y otra de las obsesiones de Glessner, que se sepa realmente o quién es el culpable, o por lo menos que no se señale a un inocente como culpable. Sí, y si realmente fue un homicidio, se sepa si es homicidio o no lo es. Uh-huh. Se ven casos en los que no hay delito. Pero eso también hay que verlo, ¿no? Y digamos que todo esto surge porque McGrath veía casos permanentemente que no habían estado bien resueltos, y que los dos patas fundamentales de la investigación era el análisis del lugar del crimen y el cuidado. Y sobre todo el cuidado con la víctima, es decir, si necesitaba una autopsia, pues una autopsia. Y ahora nos parece que es una tontería, pero no a todas las víctimas se les realizaba la autopsia que se les tenía que realizar, ¿no? Uh-huh. Claro, porque las terribles consecuencias eran, una, o que se acusaba a alguien que no había cometido ningún crimen, o incluso casos que se quedaban sin resolver simplemente porque no tenían la habilidad de intentar interpretar o ver realmente qué era lo que estaba pasando, sino que por lo que tú dices, lo que era un homicidio lo pasaban como por accidente, o a lo mejor lo que era un accidente decían que había sido un homicidio. Sí, así es, así es. Y esa yo creo que es una aportación pues muy grande, porque estos dioramas sirven para realizar seminarios para la formación de policías, y aún a día de hoy la dificultad máxima que tengo yo para traer estos dioramas y realizar una exposición es que a día de hoy todavía los usa la policía de Baltimore para la formación de sus policías, ¿no? Qué bueno. ¿Cuántos dioramas se conservan? Porque imagino que ya haría muchos, pero no todos se conservan. ¿Cuántos se conservan? Bueno, tenemos... bueno, la policía de Baltimore tiene 19 dioramas que sirven para la formación de policía. Hay un diorama que tiene la Welcome Library en Londres, y hay un diorama que se encontró por accidente mientras una señora hacía obras en New Hampshire. Esos, o sea que en total tenemos ahora mismo 21 dioramas. Y la gran aportación que tiene Frances, además de tener esta idea en unión con Magrath, es que decide crear en 1945 esos seminarios en colaboración con la Universidad de Harvard. La universidad está encantada. No sé si ella en un principio también aporta económicamente un dinero para que se desarrollen. Ella creo que incluso también buscaba a los ponentes, a las personas, para que pudieran dar las conferencias o las informaciones a las personas, a los alumnos, policías, inspectores que iban allí a formarse. Y bueno, pues que lo que tú dices, que sigue ahora mismo en la actualidad y que fue pues casi pionera, ¿no?, en este tipo de cosas, porque hasta entonces no se había hecho nada al respecto. Pues totalmente, claro, pionera, y no solamente eso, sino que se le nombra capitán de policía. O sea, yo también es pionera en cuanto a pertenecer a un grupo policial, ¿no?, a un cuerpo policial, como mujer. Sí, porque a ella la hubiese encantado ponerse de policía de campo, ¿no? No solamente hacer los dioramas, sino ir directamente al escenario de un crimen real. Totalmente. ¿No llegó a hacerlo nunca, vocacional. María? Nunca. Qué pena. Nunca. Sí, la verdad es que, bueno, claro, es que cuando estamos hablando de toda su labor, es que ya la había pillado, ahora no es mayor, pero en su época era mayor, porque tenía, fue a partir de los 50 años. Y yo ya entiendo que ahora estamos estupendas a partir de los 50 años, pero yo creo que ella ya se vio mayor para implicarse de una manera más total, ¿no? Más como policía de calle, digamos, increíble. Bueno, pues nosotros la vamos a llamar para que la gente le resulte un personaje muy familiar, la Grissom. La Grissom de La Rosa de los Vientos. Grissom está en gran parte basada en ella, ¿eh? Hay un capítulo que de hecho está dedicado a ella, a los pequeños escenarios. Bueno, pues está Frances Glessner Lee, la madre de la ciencia forense, la Grissom, la pionera, es la que hay que intentar descubrir, tanto en estos momentos que estamos teniendo de entrevista como en el libro que ha publicado María Valero, La muerte en miniatura, la vida de Frances Glessner Lee. Así que nada, te animamos a seguir investigando estos personajes y bueno, pues nos unimos a rescatar a mujeres que están ahí en el olvido, para ponerlas en verdad y visibilizarlas. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Las que cruzamos ahí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? un futuro en el que tendremos incluso proteínas, pero artificiales. Artificiales para mejorar los dispositivos LED del futuro. Como sabéis, los diodos de emisores de luz, los famosos LED que ahora iluminan por todas partes, se componen de un chip que emite una luz azul y un filtro que está basado en esos elementos químicos llamados tierras raras, que son los que transforman la luz azul en otra blanca para poder usar en nuestras casas. ¿Por qué estos filtros basados en tierras raras? Bueno, estos filtros son necesarios porque la luz azul causa problemas, sobre todo en la vista de los niños, y además afectan al ritmo circadiano de las personas adultas. El ritmo circadiano es los trastornos del sueño. Sí. ¿No? Estos filtros que ahora mismo tienen los diodos, la luz LED, no convierten la luz azul en blanca de una forma eficiente. Con lo cual se... La luz azul también es la que tienen los ordenadores, sí, los teléfonos. Todo, quizá nos explicamos el por qué hay una gran crisis del sueño en toda la gente. Todas las pantallas de tecnología LED, todas las pantallas desde, como tú dices, las pantallas de ordenadores, teléfonos, y están basados ahora en tecnología LED que tienen esta luz azul, ¿no? Y a pesar de estos filtros de tierras raras, pues afecta a la visión, sobre todo de los niños, que son los nativos digitales, que están permanentemente con pantallas, y también de las personas adultas, pues por eso los expertos recomiendan dejar aparte todos estos dispositivos, todo este tipo de pantallas de tecnología de LED, por lo menos un par de horas antes de irse a dormir, ¿no? Porque afectan al sueño, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que si la producción de LED aumenta como está previsto, es previsible que las reservas naturales de las tierras raras se agote en 10-15 años, porque son precisamente eso, tierras raras, por la escasez en las que están en la naturaleza. Lo que hay es un consorcio, se ha establecido un grupo de investigación que está coordinado por INDEA Material. INDEA es un instituto madrileño de altos estudios, ¿no? Uh-huh. De investigación puntera, por así decirlo, ¿no? Y entonces está bajo la dirección de Rubén Costa, en la que han conseguido, ellos se han fijado que bajo el mar hay una serie de animalitos que emiten una potente luz, una iluminación muy potente, que para protegerse, para atraer víctimas para comer y también para comunicarse. Esta luz que emiten estos animalitos bajo el mar está basada en unas proteínas naturales. En este instituto, en esta coordinación que hace el INDEA, ya han conseguido excelentes resultados con estas proteínas naturales con propiedades luminiscentes. Han llegado a prestaciones de 6 meses de estabilidad y eficiencias altas. Lo que ocurre es que son proteínas naturales. Sí. El problema que se plantea es cómo trasladar estas proteínas naturales, que están acostumbradas al medio acuoso, a elementos eléctricos. Ya sabemos que electricidad y agua se llevan bastante mal. Entonces, lo que están por medio de un consorcio europeo que ha puesto en marcha, ha puesto 2.600.000 euros en una duración de investigación de duración de 3 años, están intentando, a partir de una bacteria de la famosa Escherichia coli, sí, crear estas proteínas de forma artificial, genéticamente modificarlas para que creen que tengan esta luminiscencia que tienen las proteínas naturales de los bichitos que hay bajo el mar. Esto no significa que nadie lo malinterprete, que en el futuro se van a comer bombillas, modificarlas genéticamente, porque igual se inventan alguna historia para comercialmente poder, claro, sustituir, y además lo que pretenden es hacerlo de una forma sostenible, de una forma que no sea invasiva para el medio ambiente, y poder sustituir estos LED que ahora tenemos y que son nocivos, con unos, eliminar el filtro este de tierras raras y hacerlo de una forma un poco más parecido a lo que ocurre debajo del mar. Y es importante señalar que el mundo de las tierras raras, que da muchísimo dinero, es un monopolio, casi un monopolio de China. Está en de manos las empresas chinas. Exactamente, de muy pocas. Y se les está acabando, ¿qué está pasando, no? Pues claro, la producción aumenta, claro. Y las tierras raras, son escasas. Exacto. Y hay que sustituirlas, hay que buscar otra cosa. Otras alternativas. Seguramente si sabemos algunas de las cosas que ocurren en el mundo a nivel comercial, nos podemos explicar otras de las cosas que pasan. Pues posiblemente. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llega el Transistor con José Ramón de la Morena. Nosotros el próximo sábado por la noche volvemos a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad de Canarias, o a la 1 y a las 12 en la Comunidad de Canarias. Gracias. Cuidaros.